Secretos de la riqueza abundante. Adam J. Jackson. Introducción. Cuando la riqueza comienza a fluir, lo hace con tanta celeridad y abundancia que uno se pregunta dónde había estado escondida en todos esos años de escasez. Napoleón Hill. Think and Grow Rich. Para cuando llegamos a los 65 años, más del 90% estamos muertos, o muertos de hambre. Solo el 8% de los hombres y el 2% de las mujeres disfruta de una situación económica independiente, y menos de un 1% de la población es adinerada. ¿Por qué? ¿Qué sabe ese 1% que los demás no saben? ¿Son acaso más inteligentes? ¿Más cultos? ¿Trabajan más duro? ¿O simplemente tienen más suerte y la fortuna les sonríe? Durante años, todas esas cuestiones me inquietaron. Si la riqueza o la prosperidad es algo a lo que todos aspiramos, ¿por qué ni siquiera una de cada 100 personas la logra? ¿Por qué tantas tienen que hacer malabarismos para llegar a fin de mes? Se sienten atrapadas, incluso impotentes e incapaces de hacer sus sueños realidad. Sin embargo, un día conocí a un extraordinario anciano que me reveló los secretos de la riqueza abundante. 10 principios mediante los cuales uno puede procurarse no solo riqueza, sino riqueza en abundancia. La riqueza abundante no se mide exclusivamente por el saldo de tu cuenta bancaria, por la cantidad o valor de tus posesiones, sino que se trata más bien de contar con los medios necesarios para vivir la vida de la manera que tú elijas. Las circunstancias en las que te encuentres no importan, seas joven o mayor, casado o soltero, blanco o de color. Las circunstancias externas, el estado de la economía, el clima, la política gubernamental, no rigen nuestras vidas, están bajo nuestro control. Cuando comenzamos a tomar las riendas, a hacernos responsables de nuestra vida, nos damos cuenta de que tenemos poder para llevar a cabo cambios y hacer nuestros sueños realidad. A diferencia de muchas otras parábolas, los personajes de esta historia están basados en personas reales, si bien, como es lógico, he cambiado sus nombres. Es mi esperanza que su historia anime al lector a seguir su ejemplo y a crear riqueza abundante en su propia vida. Adam J. Jackson, Hertfordshire, noviembre 1995. Un paseo por el parque. Aún estaba oscuro y hacía frío cuando el joven abrió la puerta de su casa y salió a la calle, pero no más de lo que cabría esperar a las 6 de la mañana de un lunes a principios de febrero. Las farolas estaban aún encendidas y ya se apreciaba un pequeño pero continuo fluir de coches. Hasta no hacía mucho, levantarse a las 8 había supuesto todo un esfuerzo, pero en los últimos meses se hallaba inquieto y su patrón de sueño habitual se había vuelto intermitente y esporádico. Atravesó la calle y subió hacia el parque de la colina. Su padre siempre había tenido la costumbre de dar un enérgico paseo por el parque al amanecer para abrir los pulmones y despejar la cabeza antes de comenzar con las tareas del día. «Si das un paseo por la mañana temprano», le decía a su padre, «verás cómo te surgen nuevas ideas, inspiración y soluciones para tus problemas más difíciles». «Es como si los ángeles te susurraran», había dicho su padre. Pero en las 2 semanas que llevaba dando estos paseos matutinos, no había escuchado ningún susurro, ninguna idea nueva, ninguna inspiración, y sus problemas no tenían solución. Al pasar por los amplios chalés de la zona, se imaginó lo maravilloso que sería tener dinero suficiente como para vivir en una residencia tan majestuosa. Sería fantástico poder comprar y vivir en una de esas mansiones. Se dejó llevar, y en un instante, las imágenes de lo que sería vivir en una de esas residencias colmaron su mente. Se vio relajado en una sala de estar espaciosa y bien iluminada, disfrutando de un amplio jardín en un día soleado. Se imaginó amplios dormitorios de invitados para alojar a los amigos y familia que desearan visitarle. Esta era su versión del paraíso. Pero cuando pasaba por la última de las casas señoriales del parque, las fantasías se fueron desvaneciendo y su mente volvió a la realidad. La cruda realidad era que nunca había tenido dinero ni para un piso pequeño, cuanto menos para una casa de esas dimensiones. Y a menos que le tocara la lotería, nunca tendría los medios suficientes para comprar una propiedad de esas características. Desde el punto de vista económico, la vida era, siempre había sido y posiblemente siempre sería, una lucha continua. Ya en el parque, el joven se dirigió a la pista de deportistas y aceleró el paso hasta alcanzar una marcha rápida. Mientras caminaba, no pudo evitar sentir que el destino había conspirado contra él. Si hubiera tenido la suerte de nacer en una familia acaudalada, si se hubiera topado con la suerte y las oportunidades que otras personas encuentran en su camino. Pero la verdad era que el problema de este joven no era diferente del de la mayoría de la población. A fin de mes estaba en números rojos, y a la vuelta de cada esquina le esperaba un recibo que pagar. De una manera u otra, Dios sabe cómo, se las iba arreglando para salir adelante, pero eso era todo. Y en los últimos meses, con la depresión económica, estaba resultando aún más difícil. Le daba la impresión de que estaba trabajando más horas que nunca, pero ganando menos, y no podía ver la manera de levantar cabeza, menos aún de costearse todo aquello con lo que soñaba. Había soñado con convertirse en un escritor famoso, mantener a una familia y ser el propietario de su vivienda. Pero dadas las circunstancias actuales, su sueño estaba todavía muy lejos de la realidad, y en lo más hondo de su ser, no creía posible cumplirlo. De joven, quizás hubiera tenido el valor suficiente para abandonar su trabajo y buscar algo que le gustase más. Pero con todas las deudas que tenía, ahora no podía permitirse el lujo de perder su empleo. Estaba atrapado. Atrapado en un trabajo que no estaba especialmente bien remunerado, sin alicientes y que no le interesaba de verdad. Muchos de sus compañeros parecían igualmente aburridos y faltos de interés. Para ellos, como para él, el trabajo era simplemente una forma de ganarse la vida, de sobrevivir. Y así, con el transcurso de los años, el joven adulto había renunciado a sus esperanzas y sueños de muchacho. A todo lo que ahora podía aspirar era a seguir sobreviviendo lo mejor que pudiese. Mientras seguía andando por el parque, lo único que podía esperar y pedir, si es que los ángeles existían, era que uno de ellos le susurrara alguna idea, alguna inspiración que por arte de magia le diera un vuelco al destino. El joven estaba tan ensimismado en sus propios pensamientos que no había notado la salida del sol sobre el roble al este del parque, ni la canción de los petirrojos, ni siquiera se había percatado de que un anciano caminaba ahora a su lado. El encuentro. Una voz sacó al joven de su ensimismamiento. —¡Buenos días! —le dijo el anciano de aspecto oriental que caminaba a su lado. —¡Buenos días! —replicó el joven, al tiempo que miró al anciano de soslayo. Era un hombre bajo, cuya cabeza apenas le llegaba a los hombros, y vestía un chándal negro. —¿Le importa si me uno a usted? —Siéntase como en su casa, si puede mantener mi paso. —Lo intentaré —replicó el anciano con una sonrisa, al tiempo que aceleraba el paso. —Tiene usted el aspecto de un hombre con problemas. —No realmente —replicó el joven sin levantar la mirada. —¿Sabe usted? En mi país, China, creemos que todo problema trae consigo un don y que cada adversidad contiene la semilla de un beneficio similar o mayor. Es cierto para todo, incluso para los problemas económicos. El joven contuvo la respiración ante las palabras del hombre. ¿Qué beneficios se pueden derivar de tener problemas con el dinero? Dijo al tiempo que le miraba de frente. Los problemas económicos abren la puerta a la riqueza abundante. A una riqueza más allá de lo que jamás haya soñado. ¿Cómo es posible? Sabía que muchos de los hombres más ricos y famosos del mundo, en una ocasión u otra, han estado en la ruina o han sido pobres. No, replicó el joven con un movimiento de cabeza. Abraham Lincoln estaba en la bancarrota a los 35 años y, sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia de los Estados Unidos. Ogmandino era un vagabundo y un borracho, pero llegó a ser uno de los escritores de más éxito de todos los tiempos. Y Walt Disney se arruinó varias veces antes de crear el Imperio Disney. El joven estaba perplejo. Siempre había creído que el ser pobre o arruinarse era algo que le pasaba solo a los fracasados y a los perdedores. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede alguien beneficiarse del hecho de no tener un céntimo? Es muy simple. La gente no busca la prosperidad cuando está satisfecha con sus vidas. Necesita inspiración o estar desesperada antes de introducir cambios en ella. Unos pocos se tropiezan con la inspiración, pero muchos, muchos otros cambian porque se ven forzados a ello. Cuando realmente estás desesperado, comienzas a cuestionarte tu vida y la naturaleza de las preguntas que te haces conforman tu destino. El rostro del joven comenzó a recuperar el color, pero su expresión era aún de incredulidad. Permítame preguntarle algo. ¿En qué pensaba cuando le interrumpí? No estoy seguro. Supongo que me estaba preguntando por qué me suceden ciertas cosas. ¿Dónde cree que le llevará ese tipo de preguntas? No lo sé. ¡Exactamente! Le conducen a... no lo sé. O mucho peor, le conducen a respuestas falsas. Las preguntas con ¿por qué? Siempre son así. Su cerebro siempre buscará una respuesta a la pregunta que usted se haga. Las preguntas con ¿por qué? No albergan esperanza, ni soluciones, ni futuro. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo tal lío? ¿Por qué no puedo levantar cabeza? Esas cuestiones no le llevan a uno a ninguna parte. Los grandes hombres se hacen otro tipo de preguntas. Se preguntan ¿cómo? ¿Y qué? ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida? O mejor aún, ¿qué necesito hacer para crear riqueza en mi vida? No lo sé. Lo que necesito no son preguntas, sino respuestas. Pero si lo que desea es hallar la respuesta correcta, primero debe hacerse usted la pregunta adecuada. Está escrito en la Biblia. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Suena muy bien, pero la vida no es tan simple. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo ha intentado alguna vez? Tal vez la vida sea más sencilla de lo que usted cree. Bueno, a mí no me parece tan sencilla. Haga lo que haga, no puedo levantar cabeza. Lo he intentado todo, pero nada funciona. No olvide la regla de oro para la solución de problemas. ¿Qué es? Cuando crea que ya ha explotado todas las posibilidades, recuerde una cosa. No lo ha hecho. Todo eso está muy bien, pero no veo qué más puedo hacer. Nunca he sido adinerado y no creo que nunca lo sea. Tal vez no tenga lo que se precisa para ello. ¿Y qué es exactamente lo que se precisa que usted no tiene? No sé. Para empezar, se necesita dinero para hacer dinero. ¿Y qué le hace pensar eso? ¿Sabía que Aristóteles Onassis comenzó su empresa con menos de $200? ¿Ningún título universitario y ningún pariente rico? Y sin embargo, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, quizás tuvo suerte. Aventuró el joven encogiéndose de hombros. La mayoría de las personas ricas comienzan con muy poco o ningún capital. Anita Roddick empezó la cadena Body Shop elaborando sus productos de cosmética en una cochera. Bill Gates, uno de los hombres más ricos en la actualidad, amasó su fortuna gracias a las innovaciones que introdujo en la industria de la informática. Anthony Robbins, el escritor de bestsellers y uno de los líderes más entusiastas del desarrollo personal, estuvo en una ocasión en la ruina y viviendo en un pequeño apartamento. Sin embargo, se las arregló para darle un giro a su vida y en menos de un año se hizo millonario y compró un castillo a 3.500 metros de altitud con vistas al océano. ¿Cree que el éxito de estas personas se debió a un golpe de suerte? Bueno, puede que no fuera solo eso. Pero uno necesita un golpe de suerte de vez en cuando, ¿no? Todas las personas que han acumulado dinero comparten una característica muy importante. Responsabilidad personal. Han tomado responsabilidad por sus acciones y decisiones. No culpan a la economía, ni al gobierno, al tiempo o a su infancia de los problemas que tienen. Las personas acaudaladas no esperan a tener un golpe de suerte, o a que surjan las circunstancias adecuadas. No. Toman la iniciativa y buscan soluciones. Hacen la firme determinación de triunfar. Puede que tenga razón. Todo lo que sé es que siempre he tenido que esforzarme para salir adelante económicamente. Puede que sea mi destino. El único destino que existe es el que uno crea. El hecho de que nunca haya sido pudiente no significa que nunca lo vaya a ser. La lección más importante que usted puede aprender de la vida es que su futuro no tiene que ser lo mismo que su pasado. Solo si continúa haciendo las cosas que siempre ha hecho, continuará obteniendo los resultados de siempre. Los dos hombres prosiguieron su marcha a lo largo del lago en la cara norte del parque. Se cruzaron con dos personas haciendo footing, cuyos alientos se condensaban por el aire frío. El hombre más joven reflexionaba sobre lo que el anciano había dicho. No cabía duda de que sus palabras tenían sentido, pero aún no estaba convencido del todo. No se necesita tener dinero para hacer dinero. No hace falta tener parientes ricos, ni un título universitario, ni un golpe de suerte. Uno tiene todo lo que necesita para procurarse riqueza. ¿Usted cree que es tan sencillo? Claro que lo es. La suerte no tiene nada que ver con esto. Usted, al igual que cualquier otra persona, tiene el poder de crear su propio destino. ¿Está usted sugiriendo que cualquier persona puede volverse acaudalada? Por supuesto que eso es lo que digo. ¿Y sabe una cosa? Pues que la mayoría de la gente es rica, pero no lo sabe. ¿Qué quiere decir? Las personas que posean algún tipo de riqueza lo sabrían. Uno lo creería así, pero no es cierto. Usted es un ejemplo típico. ¿Se considera pobre porque tiene que esforzarse para pagar sus cuentas? Sí, pero ¿cómo sabe usted que...? Usted tiene agua corriente, agua limpia, algo que hasta hace unos siglos era un lujo y que en algunas partes del mundo aún lo es hoy en día. Tiene acceso a información, la fuente de riqueza más valiosa que existe, a través de las bibliotecas públicas. Tiene acceso a información sobre cualquier tema que le venga a la mente, otra cosa de la que se carece en muchas partes del mundo. Tiene comida suficiente y un techo donde cobijarse y ropa con la que abrigarse. Tiene un teléfono que le permite entrar en contacto inmediato con otras personas, incluso si están en el extremo opuesto del mundo. Tiene televisión que le trae noticias y entretenimiento diarios a su hogar. Puede comprar toda clase de alimentos que hace 50 años eran totalmente desconocidos. Hay coches, trenes y aviones, todo tipo de transporte al que ni las personas más ricas de hace un siglo tenían acceso. ¿Ve? Comparado con los miles de millones de personas que han vivido a lo largo de la historia, usted es muy rico, mucho más rico de lo que ninguno de ellos se hubiera podido imaginar. El dinero no es riqueza, y tener dinero no es siempre la forma adecuada de estimar la riqueza. De hecho, el dinero en sí mismo carece de valor. ¿Qué valor tienen un puñado de papeles o unas monedas con los retratos de personas difuntas grabados en ellos? Es lo que podemos adquirir con él lo que le otorga valor. Después de todo, ¿qué valor tendrían para usted 1.000 millones de pesetas si fuera un náufrago en una isla desierta? ¿Puede considerar próspero a un acaudalado hombre de negocios que gana un salario enorme, pero cuya carga laboral le impide disfrutar de sus hijos? ¿Quién es más rico, un millonario con cáncer o un hombre sin dinero en el banco, pero con una excelente salud. La verdadera riqueza solo puede juzgarse por la calidad de vida. Solo una persona que puede vivir su vida de la manera que desea es realmente rica. El sendero que los dos hombres habían seguido les condujo a una arboleda. Las ramas de los árboles habían comenzado a florecer, anunciando el fin del invierno. Su color revelaba que la primavera no estaba muy lejos. Hubo una breve pausa antes de que el joven tomara la palabra. Pero el dinero puede mejorar tu calidad de vida. Empleado con sabiduría, puede efectivamente hacerlo. Pero muchas personas piensan que el dinero les resolverá todos sus problemas. Bueno, a mí me ayudaría muchísimo a resolver los míos. Puede que usted lo crea así, pero yo le aseguro que no lo hará. Este comentario molestó al joven. ¿Qué sabía este anciano de sus problemas? Pero antes de que pudiera discutir con él, el viejo añadió. ¿Qué harías si ganaras 200 millones de pesetas? Pagaría mis deudas. ¿Y después? No estoy seguro. Primero lo celebraría y organizaría una fiesta con mis amigos y familiares. Después me compraría una casa nueva con piscina y campo de tenis, un coche nuevo, una televisión y cambiaría los muebles. Después me llevaría a mi familia de vacaciones y le daría dinero a algunos de mis amigos que lo necesitaran. ¿Y después? No sé. No me lo he planteado. Lo que acaba de decir es muy similar a lo que muchas otras personas dicen. La gente sueña con ser rica un día. Pero en tu respuesta descansa la razón por la que nunca llegan a lograr una vida con riqueza. ¿Qué quiere decir? Alguna gente le toca la lotería y se vuelven ricos de la noche a la mañana. Es cierto, pero su abundancia es solo temporal. La mayoría de ellos acaban sin una peseta, tan pobres como cuando compraron su boleto de lotería. El joven sacudió la cabeza con incredulidad. Es cierto. ¿Y cuál es la razón por la que acaban pobres? Porque nunca aprendieron a crear o a manejar la riqueza. En consecuencia, en muy raras ocasiones la acumulan, y en las pocas ocasiones que lo hacen, la pierden con rapidez. Son como personas a las que se les entrega una planta preciosa que no saben cómo cuidar. El tipo de suelo que precisa, el clima que necesita para crecer, el agua y la frecuencia de riego, o cómo protegerla de las plagas. Puede que disfruten de los frutos de la planta durante un periodo corto de tiempo, pero pronto se marchita y muere. Pero el hombre que estudia la naturaleza de la planta comprende sus necesidades, sabe cómo reproducirla a partir de una semilla, cómo cuidarla y, por tanto, es capaz de hacer crecer tantas como desee. La riqueza es algo tan precioso como una planta. Todos tenemos el poder de crearla en abundancia, pero debemos aprender sus secretos de creación y mantenimiento. El dinero no nos llevará a ninguna parte a menos que sepamos cómo emplearlo y manejarlo. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? El nombre le sonaba, pero el joven no podía recordar todos los detalles. Un rico hacendado tenía dos hijos. El más joven de ellos no tenía ningún interés en aprender a llevar la hacienda de su padre. Así que le pidió la parte de la herencia que le correspondía para dedicarse a ver el mundo. Aunque la actitud de su hijo le entristeció, el padre le entregó el dinero y lo vio marchar. El hijo disfrutó de todos aquellos placeres de la vida que pudo comprar con dinero, pero este no tardó mucho en acabarse. Con solo la ropa puesta, volvió a la casa de su padre, arruinado y avergonzado. El hijo pródigo inició su viaje con mucha riqueza, pero pronto la perdió toda porque no había aprendido una forma de procurarse ingresos. Los dos hombres alcanzaron el final de la alameda y continuaron por el sendero de enfrente que ahora discurría por una empinada ladera. Verás, la riqueza no se refiere solo a la cantidad de capital que un individuo posee. El capital puede decrecer rápidamente. Para ser rico, solo necesitas tener los medios suficientes que te permitan llevar el estilo de vida que deseas. ¿Y cómo lo consigo? Primero debes comprender que este mundo y todo lo que existe en él está regido por leyes. Leyes naturales. Muchas son bien conocidas. Por ejemplo, conocemos las leyes físicas de la gravedad. Suelta una manzana y caerá al suelo. Sabemos que sin oxígeno, la mayoría de los seres vivos de este planeta no sobreviviría. Pero existen muchas otras leyes. Algunas relacionadas con la adquisición de riqueza, que no son tan bien conocidas y que para la mayoría de las personas permanecen veladas. Estaban a menos de la mitad del camino de la cima de la colina. El joven ya estaba sin aliento, pero el anciano continuaba a su lado sin manifestar ningún signo de fatiga. Cuando por fin llegaron a lo alto, el joven se volvió hacia el anciano. Así pues, ¿cuáles son esos secretos? Preguntó el joven mientras recuperaba el aliento. Los secretos de la riqueza abundante. Al igual que los otros secretos de la naturaleza, están abiertos a cualquiera. Todo lo que necesitas es formular las preguntas adecuadas. Toma, esto te ayudará. Añadió el anciano mientras le daba un papel. El joven se apresuró a desdoblarlo, pero ante su sorpresa no encontró secretos, ni sabios consejos, ni fórmulas mágicas. Solo una lista de 10 nombres y 10 números de teléfono. Cuando volvió a levantar la mirada, el viejo se había esfumado. Giró sobre sus talones para otear la zona, pero aparte de 2 personas que estaban paseando a sus perros, no había nadie más a la vista. Perdonen, ¿vieron ustedes a dónde se dirigió el señor mayor que estaba paseando conmigo? El hombre y la mujer, ambos mayores, cruzaron una mirada antes de contestar. Yo no he visto a nadie paseando con usted. ¿Y tú, Ethel? Yo tampoco. Seguro que lo han tenido que ver. Un anciano de aspecto asiático con un chándal negro. Lo siento, pero yo no he visto a nadie con usted. El joven tomó el camino de vuelta a través del parque sin prisas. No llegaba a comprenderlo. ¿Cómo podía haber desaparecido ese hombre con tanta rapidez? ¿Por qué la pareja no lo había visto? Quizás se lo había imaginado todo, un sueño mientras caminaba. Pero entonces se metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no podía haber sido un sueño. El anciano había estado con él. Tenía una prueba de su existencia, un trozo de papel con 10 números de teléfono y 10 nombres. El primer secreto: el poder de las creencias subconscientes. Tan pronto como llegó a casa, el joven llamó por teléfono a todas las personas de la lista que el anciano le había proporcionado. Durante las primeras llamadas, se sentía incierto, inseguro de cómo iban a reaccionar estas personas ante un extraño que pretendía haber conseguido su nombre y teléfono de un misterioso anciano oriental. Pero su preocupación era infundada, porque todos conocían al anciano y sabían de la riqueza abundante. Lo que es más, todas parecían realmente encantadas de que las hubieran llamado. Organizó verse con cada una de ellas por separado en el transcurso de las semanas posteriores. La primera persona de la lista del joven era un hombre llamado Richard Appleby. A pesar de su apretada agenda, el señor Appleby hizo un hueco para quedar con el joven al día siguiente por la tarde. El señor Appleby vivía en un lujoso ático en una de las áreas más elegantes de la ciudad. Cuando el joven entró en el salón, la magnífica vista de la ciudad al atardecer le cautivó. Toda la cara sur de la habitación estaba compuesta de 4 grandes ventanales que ofrecían una maravillosa vista panorámica. El sol poniente arropaba la ciudad en un manto de ámbar y las primeras luces de los bloques de oficinas, del tráfico y farolas hacían que toda la escena centelleara. Es una vista fabulosa. Nunca había contemplado la ciudad de un modo tan espectacular. Lo es, sin duda. Fue la vista del apartamento lo que me cautivó. No importa qué hora del día sea, puedo sentarme aquí y contemplar el panorama durante horas. El joven calculó que el señor Appleby debería tener cerca de 50 años. Era un hombre bajo, de cuerpo atlético, tez clara y ojos azules, En un estilo informal, vestía unos pantalones de algodón beige y una camisa blanca con el cuello abierto. —Así que estás interesado en los secretos de la riqueza abundante —comenzó a decir el hombre mientras tomaban asiento. —¿Cree usted que realmente existen? —Claro que existen. —¿Y cuáles son? —Se trata simplemente de 10 principios inmemoriales que, cuando se ponen en práctica, capacitan virtualmente a cualquiera a crear no solo prosperidad, sino riqueza en abundancia. —¿A cualquiera? ¿Está usted seguro? —Absolutamente. —Pero si todo el mundo tiene la capacidad de hacerse rico, ¿por qué tantos de nosotros tenemos que luchar para sobrevivir? Lo que es importante no es lo que la gente sea capaz de hacer. Lo importante es lo que se creen capaces de hacer. La mente y el cuerpo humanos son capaces de grandes logros. El principal problema radica en que no nos creemos capaces de ellos. Hace muchos años vi un número en el que un hipnotizador pidió voluntarios de la audiencia para que los hipnotizase. El hipnotizador le pidió a un hombre del público que se tumbara en una mesa y le dijo que su cuerpo era ahora tan rígido como un trozo de acero. Después, colocó dos sillas a ambos extremos de la mesa para apoyar en ellas la cabeza y los pies del hombre y quitó la mesa. El cuerpo del hombre permaneció sostenido por esas dos sillas. Era tan rígido como el acero, porque él lo creía así. Más tarde, en el mismo número, hipnotizó a otras personas, pero esta vez les dijo que no podrían levantar el bolígrafo que había sobre la mesa. El bolígrafo, les dijo, era más pesado que un camión de 2 toneladas. No podrían levantarlo. «Pruébenlo, sin embargo», añadió. «Pero el bolígrafo es inamovible». Una persona tras otra intentaron levantarlo. Recuerdo en particular a un hombre que tenía un cuerpo enorme y musculoso, un culturista. Cuando intentó levantar el bolígrafo, su rostro adoptó una mueca, empezó a sudar y los músculos de los brazos se contrajeron tanto que las venas se hincharon. Pero no pudo levantar el bolígrafo. Y la razón de que no pudiera hacerlo no radicaba en su incapacidad, incluso un bebé hubiera podido, sino en que se creía incapaz de ello. De hecho, estaba convencido de que no podía. ¿Ves? En la vida lo importante no es necesariamente lo que uno es capaz de lograr, sino lo que se cree capaz de lograr. Este es el primer secreto de la riqueza abundante, el poder de las creencias subconscientes. Nuestras creencias subconscientes. No entiendo cómo lo que creemos puede afectar a la riqueza. Pues, si un hombre atlético y perfectamente sano no puede levantar un bolígrafo simplemente porque cree que es imposible, ¿qué posibilidades crees que tiene una persona de hacerse rica si cree que eso es virtualmente imposible? Hace 15 años vivía en una situación acomodada. Nada extraordinario, pero vivía bien. Pero un día, sin más, me despidieron por un reajuste de plantilla. De repente me encontré sin ingresos y con una hipoteca que pagar, además de los típicos gastos cotidianos. Literalmente no sabía qué hacer. Entonces, una noche, incapaz de dormir, fui a darme una vuelta a la orilla del río y allí conocí a un hombre que cambió mi vida. Un anciano oriental. ¿Qué pasó? Me dijo algo que se me quedó grabado en la mente. Cada adversidad contiene dentro de sí la semilla de un beneficio igual o mayor. A mí también me dijo eso. En aquel momento no llegué a comprenderlo. Después de todo, no veía qué beneficios se podían derivar del hecho de perder mi trabajo y mi única fuente de ingresos, lo que me había dejado en una situación desesperada. Pero en retrospectiva, veo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, ya que gracias a mi desesperación me vi forzado a realizar varios cambios en mi vida, cambios que de otra manera no hubiese llevado a cabo. Siempre había querido dirigir mi propia empresa y ser mi propio jefe. El que me despidiese me dio la oportunidad de lograrlo. Después de aprender los secretos de la riqueza abundante, abrí un negocio de consultoría para empresas desde mi propio hogar. Y al año ya había doblado los ingresos que percibía con mi trabajo anterior. Usted bromea. ¿Y aduce su éxito a los secretos de la riqueza abundante? Sin duda. William James, un psicólogo y filósofo norteamericano que vivió en el siglo pasado, señaló que el mayor descubrimiento que su generación había aportado a la humanidad era el que los humanos podían alterar sus vidas si modificaban su estado mental. Y es muy cierto. Sea lo que desees en la vida, se trate de salud o de prosperidad, una relación amorosa o ser millonario, la primera cosa que necesitas hacer es examinar tus actitudes y creencias acerca de lo que es posible y de lo que no lo es, Porque si no crees que puedes lograrlo, es muy poco probable que lo hagas. El joven sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo. ¿Le importa que tome notas? En absoluto. Es una buena idea. ¿Sabías que en medicina, si a 100 personas que sufren de una dolencia se le administra una píldora de azúcar y se les dice que es un nuevo fármaco infalible para su dolencia, el 40% se curan simplemente porque han creído en la capacidad de la píldora para curarles? De la misma manera, tan pronto como se le dice a un paciente que su enfermedad es incurable, su condición comienza a deteriorarse porque la cree incurable. ¿Y cuál crees que es la probabilidad de atraer a una persona con la que establecer una relación amorosa si te crees carente de atractivo? Probablemente te sentirías incómodo cuando estuvieses con otras personas y durante las fiestas te sentarías en una esquina de la habitación intentando pasar lo más desapercibido posible. E incluso si conocieses a alguien que te atrayese, no te acercarías porque creerías que no eres lo suficientemente bueno para ella. Como ves, en todos los aspectos de la vida lo que más importa son nuestras creencias inconscientes. En ningún otro caso es eso más importante que en los asuntos del dinero y la riqueza. De hecho, la cantidad de dinero que ganes es normalmente un reflejo de lo que crees que vales. Espera un momento. No, ¿estás satisfecho con el salario que tienes? No, realmente no lo estoy. Entonces, ¿por qué no pides un aumento? Porque no creo que me lo den. Bueno, es menos probable que te lo den si no lo pides. Es cierto, pero ¿por qué iban a subirme el sueldo? Si para ellos vales más de lo que te pagan en la actualidad, ¿te pagarán más? Obviamente, no crees que valgas más de tus ingresos actuales. La semana pasada entrevisté a un hombre al que hubiera estado dispuesto a pagar un salario inicial de 400.000 pesetas mensuales. Tenía la experiencia y los conocimientos precisos para el puesto, pero cuando le pregunté qué sueldo deseaba, dijo 200.000 pesetas. El joven continuó tomando notas de lo que el señor Appleby estaba diciendo. Tus circunstancias son un reflejo de tus creencias. El segundo secreto. El poder de un deseo ardiente. Al día siguiente, el joven se dirigió a un pequeño pueblo a 60 kilómetros del norte de la ciudad para conocer a la segunda persona de su lista, un hombre llamado Rupert Cummings. Después de una hora de viaje, llegó a la entrada de una extensa finca. Mientras caminaba por el sendero pavimentado que llevaba a la casa, no pudo dejar de sentir admiración por la magnificencia de los jardines. El césped en el área frontal, que según su estimación ocupaba más de 500 metros, era un manto verde inmaculadamente cortado. En medio del césped se levantaba un gran cedro rodeado de narcisos. El lindero del jardín estaba perfectamente marcado por ribetes de margaritas y de lobelias púrpuras y amarillas. El sendero desembocaba en un espacio circular, en cuyo centro había un estanque de nenúfares y una fuente formada por tres delfines. La fachada de la casa estaba cubierta de clemátides trepadoras que ya comenzaban a mostrar los primeros brotes rojos, evocando la cercanía de la primavera. Justo cuando el joven se aproximaba al final del sendero, un hombre vestido con peto vaquero, sombrero australiano y gafas de sol, apareció por la parte lateral de la casa conduciendo una carreta de mano. Se trataba de un hombre alto con una tupida barba grisácea que escondía una tez pálida. Cuando llegó a la altura del joven, se quitó las gafas de sol, revelando unos brillantes ojos de color cobalto. ¿Puedo ayudarle en algo? He venido a ver al señor Cummings. Creo que me espera. Por supuesto. ¿Cómo está usted? Dijo el hombre mientras alargaba su mano hacia el joven. Bien, gracias. Balbuceó el joven al darle la mano. Es un día perfecto. ¿Le importa que nos sentemos aquí fuera? No, en absoluto. El señor Cummings condujo al joven a la parte posterior de la casa, donde sus ojos se toparon con un panorama que le dejó sin aliento. Si el césped frontal era hermoso, esta zona del jardín era simplemente majestuosa. Un sendero de grava conducía al centro de varias parcelas de césped, delimitadas por varias plantas perennes. El césped en sí estaba orlado con una variedad de flores multicolores. Los dos hombres se sentaron en una mesa metálica de color blanco situada en una amplia terraza que daba al jardín. A los pocos minutos apareció un mayordomo con una bandeja. ¿Le apetece una taza de té? Sí, gracias. Mientras Cummings servía el té, el joven le informó de su breve encuentro con el anciano oriental. Los secretos de la riqueza abundante. Por supuesto que los conozco. Todo lo que tengo lo adquirí gracias a esos secretos. ¿A cuál de ellos en concreto? Todos son igualmente importantes, y todos me han ayudado a llegar a donde estoy hoy. Pero, en retrospectiva, el secreto que más necesitaba conocer era el poder de un deseo ardiente. ¿Deseo? Pero ciertamente todo el mundo desea ser rico. Uno supondría eso, ¿verdad? Pero de hecho, muy pocas personas tienen el deseo de ser ricos, y mucho menos un deseo ardiente de ser ricos. No estoy seguro de eso. ¿Por qué alguien no había de desear ser rico? Empecemos por el principio. Los seres vivos están simplemente motivados por dos cosas: el placer y el dolor. Si pensamos que algo va a aportarnos placer, lo buscamos. Y si creemos que va a aportarnos dolor, lo evitamos. ¿Está usted de acuerdo en eso? Supongo que sí. Pero ser rico aporta placer, ¿no es así? Sí, así es. Mejor dicho, puede aportar placer. Pero muchas personas piensan que el dinero y la riqueza les acarreará dolor. Ya has descubierto el poder de nuestras creencias subconscientes, ¿verdad? El joven volvió a asentir con un leve movimiento de cabeza, sin decir nada más. Así que ya sabes que algunas personas creen que tener dinero les acarreará algún tipo de dolor. Por ejemplo, algunas personas piensan que sus amigos cambiarán de actitud hacia ellas o se preocupan por las responsabilidades que conlleva tener dinero. En otras ocasiones se agobian por los impuestos o el tipo de demandas que las otras personas harán de ellas. En lo más profundo, la gente que tiene ese tipo de temores no desea realmente tener dinero, al menos no riqueza abundante. Por tanto, viven sin ella. En otras palabras, si deseas riqueza abundante, se trata de asociar que su adquisición y posesión te aportan más placer que vivir sin ella. Tienes que desearla. Más que desearla, tienes que tener un deseo ardiente por ella. Tienes que desearlo tanto que estarás dispuesto a hacer todo tipo de sacrificios, excepto sacrificar tu salud, tus relaciones personales o tu integridad, para vencer las barreras que se levanten en tu camino. Por eso, ninguna persona que desee dejar de fumar, intente mantenerse sobrio o perder peso, lo conseguirá jamás, a menos que lo desee con tanto ahínco que esté dispuesta a cambiar. Para lograr cualquier cosa en la vida, debes tener un deseo ardiente. Cuando conocí al anciano oriental hace 15 años, estaba a punto de ir a la bancarrota y había perdido todo lo que tenía. Era propietario de una gasolinera en una de las principales autovías de las afueras. Me iba muy bien. También que llegué a construir un restaurante al lado. Todo iba de maravilla y sobre ruedas, hasta que abrieron otra autovía mayor, a 3 kilómetros al este de la antigua. De la noche a la mañana, el tráfico que repostaba en mi gasolinera cayó en picado. Los ingresos se derrumbaron con él, y en menos de 6 meses la situación era desesperante. No había manera de que los ingresos acumulados compensaran los gastos, y desde luego, la posibilidad de beneficios era nula. Había invertido todo lo que tenía en ese negocio, y de repente, a mis 60 años, pasé de ser una persona relativamente adinerada a no tener ni una peseta. El joven alzó la mirada de su cuaderno de notas y con una expresión de incredulidad añadió. ¿Quiere decir que tuvo que empezar de nuevo a los 60 años? Así es. Pero a esa edad la mayoría de las personas ya se están preparando para la jubilación. ¿Cómo se las ingenió usted? En aquella época no tenía idea de cómo resolver la situación. Todo lo que sabía era que tenía que hacer algo. Un día estaba sentado en mi restaurante cuando un señor mayor de aspecto oriental entró. Se sentó enfrente mío, en la mesa contigua, y me deseó los buenos días. Era una persona muy amigable y pronto entablamos una animada conversación. Pidió la especialidad de la casa, mi propia especialidad de patatas fritas picantes, y me felicitó por lo apetitosas que estaban. Era uno de esos platos que todos los que visitaban el restaurante encontraban delicioso. Cuando acabó, me preguntó por qué estaba el restaurante tan vacío, y le expliqué lo de la nueva autovía. Me preguntó qué tenía pensado hacer, y le dije que no lo sabía. Había trabajado 20 años para construir esa estación de servicio, hasta que abrieron la nueva autovía. El negocio florecía, pero ¿qué podía hacer si ahora no había tránsito de coches? El hombre me dirigió una mirada solemne y dijo: «En mi país creemos que toda adversidad encierra la semilla de un beneficio equivalente o mayor». Yo repliqué: «Debe de estar bromeando. ¿Qué beneficio puede esconder el perder todo lo que me llevó 20 años construir?». Él añadió: «Hay cosas mayores esperándole. Cuando una puerta se cierra, tienes que abrir otra. Uno puede tener lo que desee en esta vida, si se desea con suficiente afán y se está dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo». Miré a través de la ventana, reflexionando sobre lo que iba a hacer y qué beneficios se podían derivar de mi situación. Había girado la cabeza un momento nada más, pero cuando me volví, el viejo se había marchado. En la mesa había dejado el importe de su cuenta y un papel con una lista de 10 nombres y números de teléfono, seguidos de este mensaje: «Gracias por la comida. Esas patatas fritas estaban exquisitas». El señor Cummings tomó un sorbo de té antes de continuar con su historia. Llamé a las personas de la lista, solo para intentar averiguar algo más sobre él. Pero en vez de eso, aprendí los secretos de la riqueza abundante. Como ya te dije, estaba en una situación desesperada y estaba dispuesto a probar cualquier cosa. ¿Y los secretos le ayudaron? Bueno, mira alrededor tuyo. Sin los secretos, o hubiera muerto o malvivido con la pensión del Estado. ¿Habla usted en serio? Por supuesto. ¿Cómo le ayudó, pues, ese deseo ardiente? Me hizo desarrollar la determinación de triunfar. Nadie puede lograr nada que merezca la pena en la vida a menos que tenga un deseo ardiente, porque los logros requieren esfuerzo, determinación y compromiso. Siempre había tenido el deseo de vivir en una posición desahogada, pero después de perder mi negocio, no solo tenía el deseo ardiente de vivir bien, sino de ser muy rico, para demostrarme a mí mismo y a los demás que podía hacerlo. La gente me decía que era demasiado viejo para empezar de nuevo y que debería sacar el mejor partido posible de lo que ya tenía. Y así lo hice. Decidí sacarle partido a lo que tenía y emplearlo para hacerme rico. ¿Y qué tenía usted? Una receta de patatas picantes. Usted bromea. ¿Qué hay de valor en una receta de patatas fritas? Caí en la cuenta que tanto bares como restaurantes podrían estar interesados. Sabía que era una receta muy popular. Le encantaba a todo el mundo que venía a mi restaurante. Así que viajé por todo el país intentando vender mi receta. Les propuse a los restaurantes que emplearan la receta sin comisión, excepto por un pequeño porcentaje sobre el aumento en la venta de patatas fritas que hicieran con mi receta. La mayoría de los encargados de los restaurantes se rieron de mí. «¿Para qué queremos su receta? Tenemos la nuestra propia», decían. «Pero mi receta es mejor», argumentaba yo. La gran mayoría ni siquiera probaron mis patatas, pero perseveré. porque tenía un deseo ardiente de lograrlo. Visité más de 1000 restaurantes antes de que, por fin, algunos se decidieron a probar mi receta. 3 años más tarde, tenía 5 contratos y en otros 4 un negocio que me convirtió en multimillonario. Tenía cerca de 70 años, pero lo conseguí. Como verás, el señor oriental tenía razón. Perder mi gasolinera fue lo mejor que podía haberme sucedido. Vaya que sí lo fue, añadió el joven con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Has leído Un cuento de Navidad de Charles Dickens? Sí. ¿Recuerdas qué provocó que Scrooge cambiara su modo de actuar? Los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Sí, pero ¿cómo lograron que cambiara? Pues le mostraron lo que pasaría si no cambiaba. Exacto. El fantasma de las Navidades pasadas le mostró el dolor que se había infligido a sí mismo por ser una persona tan miserable y tacaña. El fantasma de las Navidades presentes le enseñó el dolor que iba a sufrir en el presente. Y el fantasma de las Navidades futuras le reveló lo que le esperaba si no cambiaba. En consecuencia, cuando Scrooge se despertó y vio que aún estaba vivo, decidió cambiar sus maneras. Podemos hacer uso de esos 3 principios que aparecen en el cuento para provocar cambios en nuestras vidas, ya sea en nuestra situación económica, nuestra profesión o incluso en nuestras relaciones. Tenemos que desear el cambio. Debemos palpar el dolor que produce no cambiar y sentir el placer que el cambio nos proporcionará. Esta es la única manera de crear una motivación poderosa que nos permita tener éxito en los cambios que deseamos introducir en nuestras vidas. Y la única forma de crear un deseo ardiente es emplear un enfoque similar al que utilizaron los fantasmas de la Navidad con Scrooge. Es un simple proceso que consiste en 4 pasos. El primer paso es recordar todo el dolor que la condición que deseamos cambiar nos ha causado. Por ejemplo, si el cambio que deseamos efectuar es ganar más dinero, podemos recordar todos esos momentos del pasado en que deseamos hacerles un regalo a nuestros seres queridos y no pudimos por falta de medios económicos. Cientos de imágenes inundaron la mente del joven. Imágenes de su infancia, cuando otros niños se burlaban de él por llevar ropa desgastada, ropa de segunda mano o de sus hermanos, mientras que sus amigos vestían a la última moda. Recuerdos de todas las veces en el instituto en las que no había podido salir con sus amigos por falta de dinero, y de la atractiva pelirroja a la que no se atrevió a pedirle que saliera con él porque no tenía coche. Pero la situación más penosa tuvo lugar más tarde, cuando su madre tuvo necesidad de un costoso trabajo dental que no podía permitirse y él tampoco pudo ayudarla. La falta de dinero le había causado mucho dolor en el pasado. Los pensamientos del joven se vieron interrumpidos por el señor Cummings. El segundo paso es considerar todo el dolor que te está causando esa condición que deseas cambiar en el presente. En mi caso, había mucho dolor. Estaba perdiendo todo por lo que había trabajado tanto. El joven conocía demasiado bien el tipo de dolor que le estaba causando su situación económica actual. Le estaba costando muchas noches de insomnio, pero nunca se le había ocurrido que el dolor y la angustia pudieran ayudarle a mejorar su vida. El tercer paso es imaginarte todo el dolor que experimentarás en el futuro si no cambias. El dolor de no poder comprar ese regalo especial que tus hijos tanto desean para su cumpleaños. O el dolor de no poder costearle sus estudios universitarios. No poder cuidar bien de tu familia. O tal vez no estar en situación de poder ayudar a tus amigos y familia. O no contar nunca con una casa lo suficientemente grande como para que tus amigos puedan visitarte unos días. El joven intentó imaginarse cómo sería estar casado y con hijos, No poseer medios económicos para poder cuidarlos debidamente era tan doloroso que ni siquiera podía pensar sobre ello. Respiró hondo. El pasado, el presente y el futuro parecían no albergar más que dolor. ¿No es esto un poco deprimente? ¿Por qué centrarse en la angustia de la vida? Es negativo. Pero si eso te produce el deseo ardiente que necesitas para cambiar tu vida, entonces merece la pena. ¿No crees? Sí, pero... La ansiedad y el dolor que experimentamos cuando tenemos que luchar para pagar las cuentas, o no tenemos dinero ahorrado para una emergencia, o no podemos permitirnos el lujo de adquirir ciertas cosas para nosotros, nuestra familia o amigos, nos puede proporcionar el impulso necesario para cambiar nuestras vidas. Recuerda que, si quieres cambiar tu vida, tienes que crear un deseo ardiente que te impulse a hacerlo. Los tres pasos que acabo de mencionar son la vara, el dolor que deseas evitar. El cuarto y el último paso son la zanahoria que colgamos en la vara para que el asno continúe caminando. En esta ocasión, tienes que imaginarte todo el placer que te aportará tener riqueza abundante en el futuro. El placer de poder comprar las cosas que siempre has deseado tener. Una casa más grande, tal vez, un coche o unas vacaciones. La alegría de poder ayudar a tus seres queridos o la satisfacción de patrocinar un proyecto altruista. Pero cuando digo imagínate, me refiero a que realmente debes visualizar esas cosas, verlas realmente en tu mente, para que así, en tu imaginación, puedas sentir lo que es no poder costearte ciertas cosas en el futuro. ¿Y cómo sería contar con los suficientes recursos como para satisfacer tus necesidades y deseos? De esta manera, desarrollarás el deseo ardiente de originar riqueza abundante. Y tan pronto como tengas un deseo ardiente por cualquier cosa, la vida misma te mostrará la manera de obtenerla. ¿Realmente cree usted eso? Si crees en algo con la suficiente determinación, ¿la vida te mostrará la forma de obtenerlo? Por supuesto. ¿Sabes cuál es la raíz latina de la palabra deseo? El joven sacudió la cabeza con un gesto negativo. Desedio. Del Señor. Padre. Del Padre. Se te ha otorgado la capacidad de elegir lo que tu corazón más desea, y con esa elección también se te da la capacidad de satisfacer esos deseos. En otras palabras, no tendrías un deseo si no se te hubiera también otorgado el poder de obtenerlo durante tu vida. Ya veo. Así que lo que usted está diciendo es que cada cual tiene el poder de lograr cualquier cosa que desee desesperadamente. Exactamente. Y yo soy una prueba viviente de ello. Si un hombre con más de 60 años como yo puede hacerlo, créeme, cualquiera puede. Esa noche, antes de acostarse, el joven hizo un resumen de las notas que había tomado. El segundo secreto de la riqueza abundante. El poder de un deseo ardiente. Si no tienes riqueza abundante en tu vida, es porque no tienes un deseo ardiente de ella. No puedes obtener nada que merezca la pena en esta vida, a no ser que tengas un deseo ardiente de ello. Tienes un deseo ardiente cuando estás dispuesto a hacer todo lo que sea preciso para lograrlo y sacrificar lo que sea, excepto tu salud, relaciones y el respeto por ti mismo. Puedes crear un deseo ardiente por algo empleando la táctica de los tres fantasmas de la Navidad. Recuerda el dolor que la falta de dinero te ha causado en el pasado. Piensa en todo el dolor que la falta de dinero te está causando en el presente. Piensa en todo el dolor que la falta de dinero te causará en el futuro si tu situación económica no cambia. Imagínate todo el placer que te aportará en el futuro tener medios económicos en abundancia. El tercer secreto. El poder de la solidez de propósito. A la semana siguiente, se dirigió al centro de la ciudad para reunirse con la tercera persona de su lista, un hombre llamado Michael Chapman. El señor Chapman era presidente de una corporación de comunicaciones internacionales. Era un hombre de figura imponente, alta y atlética. Llevaba un impecable traje gris a rayas con doble solapa, camisa blanca y corbata gris. Parecía relativamente joven, rondando los 45. Su pelo era castaño, con un corte perfecto, y sus ojos marrones y grandes. Después de que el joven le comunicase su encuentro con el anciano y sus otros dos encuentros con las personas de su lista, el señor Chapman se recostó en su sillón y unió las palmas de sus manos, como si estuviera inmerso en profundos pensamientos. Dígame una cosa. ¿Qué quiere lograr en la vida? ¿Perdón, señor? Replicó el joven, un poco atónito ante el talante directo del señor Chapman. ¿Qué es lo que quiere de la vida? Todo lo que quiero es ser feliz, tener salud y, por supuesto, dinero. ¿No es eso lo que quiere todo el mundo? Sí, y precisamente por eso muy pocos son felices, prósperos y gozan de salud. ¿Qué quiere decir? Si no sabe lo que busca en la vida, ¿cómo va a encontrarlo? Pero acabo de expresar lo que quiero de la vida. Gozar de buena salud, ser feliz y próspero. Pero esos términos son demasiado vagos y generales. Carecen de una descripción específica. ¿Qué entiende por ellos? Lo siento, pero no entiendo lo que desea saber. Bien. Tomemos, por ejemplo, el término próspero, puesto que está usted aquí por eso. ¿Qué necesita tener para sentirse próspero? ¿Cuánto necesitaría ganar antes de que se sienta rico? Ah, ya entiendo. Replicó el joven al comprender por fin lo que se proponía. Para sentirme próspero tendría que ganar el doble de lo que gano ahora. De acuerdo. Eso es una buena forma de empezar. ¿Algo más? Tendría que ser el propietario de una vivienda, sin una hipoteca, tener coche. ¿Qué tipo de coche y casa? No lo sé. No importa. ¿Seguro que no importa? O sea, que una casa de un dormitorio en una de las zonas más lúgubres de la ciudad le iría bien. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tipo de casa le gustaría tener? Yo diría que una casa de 5 dormitorios, en una de las urbanizaciones a las afueras de la ciudad. Ahora sí estamos yendo a alguna parte. ¿Cree que con el doble de su salario actual podría comprar esa casa? No. Necesitaría ganar al menos 10 veces mi salario actual para poder hacerlo. En ese caso, ¿por qué acaba de decirme que se sentiría una persona próspera si ganase el doble de lo que gana ahora? Pues supongo que en realidad no he pensado sobre ello. ¿Puede ver las contradicciones? Muchas personas dicen que desean tener dinero, pero muy pocas se toman el tiempo necesario para considerar qué es lo que realmente quieren o por qué lo quieren. Si quiere comenzar a producir riqueza abundante en su vida, tendrá que pensar sobre esas cosas con detenimiento. Es absolutamente esencial averiguar exactamente lo que uno quiere o desea, hasta el último detalle. No basta con decir, por ejemplo, que quiero un coche nuevo. Necesita saber el modelo exacto, la marca e incluso el color, porque sólo así la mente tendrá algo en lo que centrarse. Y además de esos objetivos específicos, necesitará saber las razones por las que desea eso y cómo se va a beneficiar si logra esos objetivos. En mi juventud, pensé que podía escapar del sistema. No tenía ninguna cualificación y no estaba interesado en estudiar. Lo único que me interesaba era pasarlo bien. Pero pronto averigüé que no era posible conseguir un trabajo que mereciese la pena porque no tenía ningún título académico o profesional. Ahora me parece ridículo, pero en aquella época culpaba a mi educación. Me debían haber dicho lo importante que era estudiar y lograr una cualificación, pero la verdad era que lo habían hecho aunque yo no les había escuchado. No sabía lo que quería hacer con mi vida. Estaba deprimido y amargado. ¿Por qué otros tenían coches nuevos, casas grandes, ropa de marca y vacaciones en países exóticos cuando yo no podía? No me paré a pensar que las otras personas tenían eso porque habían invertido tiempo y esfuerzo en conseguirlo, mientras que yo había estado perdiendo el tiempo durante mi juventud. Culpaba a todo el mundo, a mis padres, a la escuela, al gobierno, pero en realidad yo era el único responsable. Un día, una tía mía me dejó una pequeña herencia y me fui a una agencia de viajes para buscar unas vacaciones que me alejaran de todo por 2 semanas. Recogí varios folletos y me fui al parque para examinarlos. Y sin saber cómo, de repente, había un señor oriental sentado junto a mí en el banco. Me preguntó si iba a algún lugar agradable y le contesté que aún no lo sabía. Lo único que sabía era que quería desaparecer durante 1 semana. Entonces me preguntó por qué, y le contesté que no tenía trabajo ni proyectos de futuro. Se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. Entonces debes crear tu propio futuro. ¿Cómo puedes crear tu futuro? Exactamente lo que yo le pregunté. Y el anciano solo contestó: a través de los secretos de la riqueza abundante. Y seguidamente me dio una lista de personas que podrían explicarme de qué se trataban. El joven sonrió para sí. Y fue a través de esas personas que aprendí que uno de mis mayores problemas era que no me había fijado metas ni dirección y, en consecuencia, no tenía un propósito en la vida. Aprendí que podía tener todo lo que deseara, cualquier cosa, pero antes tendría que saber con toda exactitud qué era lo que deseaba y por qué lo quería. Este es el poder de la solidez de propósito. Solidez de propósito, repitió el joven mientras tomaba nota en su cuaderno. Así que lo que usted está diciendo es que necesitamos tener metas para crear riqueza. Bueno, las metas son la primera parte. Tienes que tener unas metas concretas. No basta con decir que me gustaría ser rico. Para construir un futuro, debes centrarte en lo que te gustaría tener y el tiempo que consideras necesario para lograrlo. Pero, ¿cómo le conduce esto a la prosperidad? Imagínate que inicias un viaje, pero que no tienes en vista ningún destino. ¿Dónde acabarás? El joven sonrió. A saber, una conjetura es tan buena como cualquier otra. Exacto, no hay manera de saberlo. Podrías ir en cualquier dirección, en cualquier momento, dependiendo de cómo te sintieras. Pero si tienes un destino fijado antes de salir, ¿dónde es más probable que acabes? Ya entiendo. En el lugar de destino. Por supuesto. La vida es como un viaje. Si sabes a dónde te diriges, es mucho más probable que llegues allí. El joven continuó tomando notas. Nunca se había marcado metas bien definidas, pero podía ver el valor que ello albergaba. Tener metas es solo una parte del proceso en el desarrollo de la solidez de propósito. Volvamos a nuestro viaje imaginario y digamos que tienes una serie de lugares que te gustaría visitar. ¿Cómo puedes asegurarte de que los visitas todos? ¿Escribiéndolos? Muy bien. Por eso, para que sean más eficaces, los objetivos deben escribirse y debemos volver a ellos de forma regular para comprobar que mantenemos el rumbo correcto. Es como ir al supermercado. Si vas sin una lista, puede que en un principio sepas lo que deseas comprar, pero a medida que te mueves por los pasillos, las ofertas, los anuncios y el ajetreo del supermercado empiezan a distraerte, y es muy probable que acabes saliendo de allí sin alguna de las cosas importantes que fuiste a comprar. A mí siempre me pasa eso. Siempre salgo del supermercado sin cosas que fui a comprar expresamente y con otras que no tenía ninguna intención de comprar y que probablemente no necesitaba. Pero si hubieses ido con una lista, no te hubiera ocurrido eso. Porque a medida que recorrieras el supermercado, irías revisando la lista y sabrías exactamente qué comprar. Suena muy fácil. ¿Lo es? Así que lo que usted está diciendo es que es mucho más efectivo anotar tus objetivos en un papel. Sí, y revisarlos cada día, preferiblemente 3 veces para que así estén siempre en tu cabeza. De esa manera, siempre tendrás presente dónde deseas ir y las cosas que hagas estarán encaminadas a lograr esos objetivos. Todo lo que decidas hacer estará determinado por tus metas. Si, por ejemplo, te planteas como objetivo acabar cierto proyecto para finales de la semana laboral, emplearás tu tiempo libre terminando el trabajo, en vez de ver la televisión. Para sacarles el mayor partido posible a tus objetivos, debes formularlos de una manera que activen tu mente inconsciente. ¿Qué quiere decir con exactitud? Bueno, ¿cómo formulas normalmente tus objetivos? ¿Cómo expresa la gente las resoluciones del año nuevo, por ejemplo? Dicen, espero, voy a, intentaré. Estas frases no funcionan. Y por eso, la mayoría de las personas no consiguen mantener una resolución de año nuevo. ¿Por qué no están bien? Bueno, si alguien dice que va a dejar de fumar, ¿crees que lo logrará? El joven se encogió de hombros. Puedes apostar a que no. Porque el día que alguien decida seriamente dejar de fumar dirá, no soy fumador. ¿Has oído la historia del hipnotizador que consigue mantener a una persona tumbada con solo la cabeza y los pies apoyados en una silla? Sí. Imagínate qué sucedería si el hipnotizador le dijera a uno de sus sujetos, usted puede que sea tan recto como una tabla. Vamos a intentar que usted se vuelva tan rígido como una pieza de acero. Ese sujeto saldría corriendo de vuelta a su asiento. Lo que el hipnotizador hace es decir, usted es tan recto como una tabla y tan rígido como una pieza de acero. No, usted va, o puede que, o tal vez, No intentaré qué o espero qué. El hipnotizador emplea afirmaciones formuladas en el presente. Y lo mismo se aplica a la forma en que expresamos nuestros objetivos. En vez de me gustaría, o intentaré, o espero poder ganar 20 millones de pesetas para el 31 de diciembre de este año, digo, entre ahora y el final del año gano 20 millones de pesetas. Recuerda siempre escribir tus objetivos en la forma de afirmaciones positivas, expresadas en el tiempo presente. Si escribes tus objetivos de esta manera, estarás a medio camino de lograrlos. Hay algo casi mágico en el hecho de escribirlos en la forma de afirmaciones positivas y en el presente. Los atraes hacia tu vida. El mero hecho de escribirlos y de leerlos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, inicia el proceso de adquisición. ¿De verdad? Bueno, lo único que puedo decirte es que pruebes y lo descubras por ti mismo. Escribir tus metas es un acto extremadamente poderoso a la hora de determinar su logro. Una vez que las hayas escrito, visualízate lográndolas. ¿Qué quiere decir con eso? Se trata de un proceso conocido con el nombre de visualización creativa. Sean las que sean tus metas, imagínate que ya las has logrado. Por ejemplo, si una de tus metas es vivir en una casa determinada, imagínate de forma vívida viviendo en esa casa. O si tu meta es lograr un trabajo en particular, visualízate haciendo ese trabajo. ¿No es eso un poco como engañarse a sí mismo? ¿Sabes lo que un sabio me dijo en una ocasión? Si lo deseas, no es un sueño. Cuando imaginas que ya has logrado tu meta, la meta se vuelve más real, más probable. Es una técnica que emplean los grandes deportistas y atletas porque les infunde un sentido de confianza en sí mismos, una sensación de certidumbre de que pueden y van a lograr ese objetivo. De acuerdo. Así pues, tienes que identificar tus objetivos, escribirlos y visualizarte con ellos ya logrados. Así es. Pero hay algo más que convierte el proceso de tener metas bien definidas y sólidas en algo mucho más poderoso. Se trata de identificar las razones por las que quieres o necesitas lograr esos objetivos. ¿Y por qué es así? Porque las razones le dan a las metas su propósito. Por ejemplo, tener como meta ganar una cierta suma de dinero no es tan poderoso como ganar una cierta suma de dinero para comprar un apartamento en particular, o ir de vacaciones a un lugar concreto, o poder mandar a tus hijos a una universidad concreta. Sea lo que sea, necesitas un propósito. Después de todo, ¿qué te va a motivar más? ¿Lograr 2 millones de pesetas porque sí? ¿O conseguir 2 millones de pesetas para entregarlos en un depósito para tu nueva casa? Recuerda que la riqueza no radica en la acumulación de dinero o posesiones en sí, sino en el poder que eso te aporta a la hora de cumplir tu propósito en la vida. Identificar las razones que descansan detrás de nuestras metas nos proporciona el poder imparable de la solidez de propósito. Esa noche, el joven leyó las notas que había tomado. El tercer secreto de la riqueza abundante. El poder de la solidez de propósito. Puedes lograr cualquier cosa que desees en la vida, siempre y cuando sepas exactamente lo que quieres y por qué lo quieres. Debes ser específico a la hora de marcarte metas, saber las razones que descansan tras ellas y cuándo deseas lograrlas. Por ejemplo, no es suficiente decir que quieres ser rico. Debes decidir la cantidad exacta de dinero que deseas adquirir, las propiedades que deseas tener y lo que deseas hacer con el dinero. Siempre formula y escribe tus metas como afirmaciones en el tiempo presente. Por ejemplo, entre hoy y el... pon la fecha para cuando lo deseas lograr, estoy ganando X miles de pesetas. Escribe tus objetivos, léelos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Visualízate habiendo logrado esas metas. Identifica las razones por las que debes lograr esas metas. Recuerda que la prosperidad y la riqueza no consisten en acumular dinero o posesiones por sí mismas, sino en el poder que nos aportan a la hora de satisfacer los propósitos que nos hemos marcado en la vida. El cuarto secreto. El poder de un plan de acción organizado. Así que ya has escrito tus objetivos, los has formulado como afirmaciones y en el presente te has marcado un tiempo para lograrlos y has identificado las razones por las que es importante para ti lograrlos. ¿Sabes lo que quieres, por qué lo quieres y para cuándo lo quieres? ¿Y ahora qué? El joven estaba frente a Erika Hill, la editora de una gran editorial y la cuarta persona de su lista. Cuando la conoció, le sorprendió su aspecto tan juvenil. Había supuesto que una persona en esa posición tendría mucho más de 40 años, pero Erika Hill solo tenía 39 y no aparentaba más de 29. Era una mujer atractiva, de pelo castaño claro y unos radiantes ojos verdes, quien, a pesar de tener 3 hijos, se las había arreglado para mantener una figura esbelta. Si te soy sincero, no tengo ni idea. Quiero decir que tienes razón. Sé cuáles son mis objetivos, pero no sé cómo lograrlos. Eso es normal. Hace 12 años yo estaba exactamente en la misma situación. Empecé mi carrera profesional como periodista independiente y me las arreglé para continuar trabajando durante mis embarazos y mientras criaba a mis hijos. De hecho, escribí varios artículos relacionados con ser una madre joven y con la familia, temas que me interesaban en aquella época. De esa manera, siempre que hacíamos algo en familia, tenía material sobre el que escribir. Vendía mis artículos a revistas y periódicos, y lo que ganaba no estaba mal, teniendo en cuenta que además estaba cuidando de 3 niños pequeños, pero tenía sueños más ambiciosos. Lo que realmente deseaba hacer era dirigir y editar mi propia revista. El único problema era que parecía un sueño imposible, porque para poder lograrlo necesitaría un capital enorme. Pero un día, mientras viajaba en tren para realizar una entrevista en otra ciudad, me encontré sentada enfrente de un señor ya mayor de origen chino que se dirigía a la misma ciudad que yo. Era una persona muy agradable y hablamos bastante durante el trayecto. Le dije que era periodista y que soñaba con poder editar un día mi propia revista, aunque confesé que posiblemente nunca lo lograría ya que se necesitaba mucho dinero para esa empresa. El anciano se inclinó hacia adelante, me tocó en el brazo y dijo: «Si lo quieres, no es un sueño». ¿Qué significa eso? Eso mismo le pregunté yo, a lo que el anciano respondió: «Si su mente puede concebirlo y creerlo, entonces puede lograrlo». El joven recordó que el anciano le había dado a él el mismo consejo y comenzó a escribir notas sobre la conversación. Fue entonces cuando el anciano mencionó los secretos de la riqueza abundante. Me dio los nombres y teléfonos de 10 personas que me podrían explicar esos secretos. Fui a verlos a todos porque pensé que, por lo menos, sacaría una buena historia de los encuentros, pero descubrí que en realidad funcionaban. Y el secreto que tuvo más impacto en mi vida fue el poder de un plan de acción organizado. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, saber lo que quieres y por qué lo quieres es importante, y a veces solo eso puede bastar para atraer esos objetivos a tu vida. Pero si quieres asegurarte totalmente de que vas a lograrlos, debes desarrollar una estrategia que te conduzca a ellos. Eso significa crear un plan de acción organizado. Todos los atletas que triunfan planean su futuro. Siguen un programa de entrenamiento determinado y se aseguran de que están al máximo de su rendimiento justo para los eventos deportivos más importantes. 2 semanas antes o después no les vale. Si desean dar lo mejor de sí mismos, necesitan estar en plena forma justo en el momento del evento deportivo. Y lo mismo sucede en la vida. No existe ni un millonario que haya logrado su fortuna sin que primero haya desarrollado y seguido un plan de acción bien organizado. De hecho, años atrás, le había preguntado a un hombre de negocios con una empresa muy próspera a qué debía su triunfo, y me replicó que para triunfar en cualquier cosa se deben seguir 3 pasos. Organizarte, organizarte y organizarte. Y ese consejo tiene mucho sentido. ¿Te imaginas lo que sería construir una casa sin contar con los planos de un arquitecto? ¿Qué materiales y equipo necesitarías? ¿Dónde poner los cimientos? ¿Qué forma le darías y cuántos pisos tendría? Sin un plan no sabrías por dónde empezar. El joven asintió con un gesto. Pues bien, los mismos principios son aplicables a cualquier cosa. Ya se trate de construir una casa, un barco o una fortuna, se necesita un plan de acción organizado. En vez de simplemente intentar ganarnos la vida y sobrevivir, cuando elaboramos un plan de acción, estamos diseñando la vida que deseamos llevar. Esto es crucial incluso en los asuntos más nimios. Digamos, por ejemplo, que tu televisor se ha averiado y necesitas uno nuevo. Sabes el modelo y la marca que deseas. La próxima pregunta es: ¿qué debes hacer para conseguirlo? Solo tienes que ir a un establecimiento de electrodomésticos y comprarlo. Vale. Ya has averiguado dónde lo venden. Pero, ¿qué sucedería si es demasiado caro para tu economía? Entonces no podría comprarlo. Es así de simple. ¿Te mencionó el anciano la regla de oro a la hora de resolver un problema? El joven hojeó en su cuaderno hasta que encontró la página que buscaba. Cuando pienses que ya has explotado todas las posibilidades, recuerda una cosa. ¡No lo has hecho! Leyó en la página. Exactamente. Siempre hay una salida. Solo necesitas encontrarla. Así que, digamos que el televisor te cuesta 40.000 pesetas y tú solo tienes 20.000 disponibles. ¿Qué puedes hacer para conseguir tu televisor? Bueno, podría esperar, invertir las 20.000 pesetas y ahorrar otras 20. Si ahorras 2.000 pesetas al mes, puedes comprarlo en 10 meses. Sí, esa es una posibilidad. Pero tendrías que estar sin televisión durante 10 meses. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? Supongo que podría pedir el dinero prestado o comprarlo con una tarjeta de crédito. Esa es otra posibilidad. Pero puede que si no puedes pagarlo con rapidez, acabes pagando unos intereses muy altos. Pues eso es lo único que se me ocurre. Vale. ¿Qué tal preguntar en la tienda si aceptarían una oferta por tu parte? La mayoría de las tiendas marcan sus productos por encima de su valor, y te sorprendería saber cuántas de ellas están dispuestas a vender un producto por debajo del precio marcado. O podrías preguntar si ofrecen venta a plazos sin interés. Puede que incluso acepten tu viejo televisor como parte del pago. Como ves, siempre hay opciones. A primera vista, muchas situaciones parecen imposibles, pero cuando te sientas y comienzas a elaborar un plan de acción, empiezas a ver que, de hecho, hay muchas posibilidades. Todo lo que necesitas es crear un plan de acción con 10 puntos. Escribir 10 posibilidades. ¿Podrías darme un ejemplo? Por supuesto. En mi caso, para crear mi propia revista necesitaba 20 millones de pesetas. Escribí las 10 posibilidades siguientes. 1. Encontrar a una persona o compañía que invierta 20 millones. 2. Encontrar dos inversores y que cada uno invierta 10 millones. 3. Encontrar 5 inversores y que cada uno invierta 4 millones. 4. Encontrar 10 inversores y que cada uno invierta 2 millones. 5. Encontrar 20 inversores y que cada uno invierta 1 millón. 6. Encontrar 50 inversores y que cada uno invierta 400.000 pesetas. 7. Encontrar 100 inversores y que cada uno invierta 200.000 pesetas. 8. Encontrar 200 inversores y que cada uno invierta 100.000 pesetas. 9. Pedir un préstamo al banco. 10. Venderle la idea a una editorial ya establecida y proponerle que publique la revista en asociación conmigo. Después de elaborar la lista de posibilidades, la idea no me resultaba tan imposible. Ahora empleo la técnica de los 10 puntos para cada proyecto u objetivo que me marco. Ya veo. ¿Y funciona con todas las metas que te has marcado? Sin duda, porque te obliga a explorar diferentes formas de lograrlas, modos que no habías considerado con anterioridad. En una ocasión leí la historia de un sacerdote que deseaba crear una nueva iglesia en otra ciudad. No tenía dinero para construirla, así que se sentó y comenzó a escribir su plan. Escribió: 1. Alquilar la escuela. 2. Alquilar la sala de conferencias masónica. 3. Alquilar una sala de reuniones. 4. Alquilar la capilla mortuoria. 5. Alquilar una nave industrial vacía. 6. Alquilar el edificio de un club social de la ciudad. 7. Alquilar la iglesia adventista del séptimo día. 8. Alquilar una sinagoga judía. 9. Alquilar una sala de teatro. 10. Alquilar un solar y plantar una tienda con sillas plegables. Ahora ya contaba con 10 posibilidades y acabó creando su iglesia en una sala de teatro. Años más tarde, ya con una congregación establecida, el reverendo Robert Schuller tuvo el sueño de construir una catedral con una torre de campanario tan alta que pudiera verse desde todos los puntos del condado. Se iba a llamar la Torre de la Esperanza y serviría no solo como lugar de plegarias, aprendizaje y centro de reunión para la comunidad, sino que también deseaba que se convirtiese en una fuente de inspiración y esperanza para toda la comarca. Había, sin embargo, un pequeño inconveniente. Construirla costaba $1,000,000. La gente le dijo al reverendo Schuller que eso era una tarea imposible, pero una vez más, él hizo uso de la técnica de los 10 puntos. 1. Conseguir que una persona done $1,000,000. 2. Conseguir que dos personas donen $500,000. 3. Conseguir que 4 personas donen $250,000. 4. Conseguir que 10 personas donen $100,000. 5. Conseguir que 20 personas donen $50,000. 6. Conseguir que 40 personas donen $25,000. 7. Conseguir que 50 personas donen $20,000. 8. Conseguir que 100 personas donen $10,000. 9. Conseguir que 200 personas donen $5,000. 10. Conseguir que 1,000 personas donen $1,000. Le llevó tiempo lograrlo, pero lo consiguió. Y esa técnica de los 10 puntos se puede emplear para cualquier objetivo. Puedo entender que esa técnica, la creación de un plan, ayude en una situación comercial o empresarial. Pero ¿cómo se aplicaría a objetivos más personales? Uno de mis objetivos es ser propietario de una casa de 5 dormitorios con 2 acres de terreno a las afueras de la ciudad. En mi situación salarial actual no hay manera de que pueda costearme eso. Ni siquiera puedo costearme un apartamento con un dormitorio. Bueno, ya sabes algo, ¿no? A no ser que te toque la lotería, tendrás que encontrar una forma de incrementar tus ingresos. Esto puede suponer la búsqueda de un ascenso dentro de tu compañía o un trabajo con mejores perspectivas. Puede que incluso requiera un giro profesional. Pero al menos ahora sabes que, si deseas lograr la meta que te has fijado, tienes que realizar ciertos cambios. Ya sé que al principio resulta aterrador, pero de todas maneras prueba a hacer un plan con la técnica de los 10 puntos. Si lo haces ahora, quizás pueda ayudarte. Veamos primero cómo puedes incrementar tus ingresos anuales. ¿Cuánto ganas en la actualidad? 2,000,000 al año. Bien. Si cada año doblases tus ingresos, al cabo de 5 años estarías ganando 64 millones, lo que te permitiría más que de sobra comprarte la casa que deseas. Sí, pero ¿cómo doblo mis ingresos? Prueba a hacer un plan con la técnica de los 10 puntos. Escribe cualquier cosa que te venga a la cabeza. Vale. Podría trabajar muy duro y lograr ascender al cargo de director. Creo que ganan alrededor de los 50 millones al año. Bueno, esa es una posibilidad. Si bien puede que sea un poco remota. Normalmente lleva mucho más de 5 años ascender al puesto de director en una empresa. La única otra cosa que podría hacer es conseguir un trabajo que vaya a comisión, para que mi salario esté en conjunción con las ventas. Sí, pero debería tratarse de una comisión muy buena. ¿Qué tal la idea de lograr algún tipo de título que te permita un trabajo mejor pagado? Sí, el problema es que tengo compromisos y necesito una fuente de ingresos. Sí, pero podrías asistir a un centro nocturno. Eso es verdad. No se me había ocurrido esa posibilidad. ¿Y la idea de abrir tu propia empresa? Esa es otra posibilidad. ¿Pero qué tipo de empresa? De nuevo, en esta ocasión te ayudaría mucho crear un plan de acción. Mucha gente acaba realizando trabajos sin pensar demasiado sobre el tipo de trabajo que les gustaría hacer o cuáles son sus puntos fuertes o débiles como personas. Le prestan poca atención al rumbo que desean darle a su vida profesional. En esos casos, el trabajo no es más que una manera de ganarse la vida. No sienten pasión por lo que hacen, no les interesa ni les entusiasma. En consecuencia, nunca llegan a ser realmente buenos en su trabajo y la vida se convierte en un lastre que arrastrar. El joven suspiró. Lo que Erika Hill decía describía a la perfección su situación laboral. Su trabajo no le interesaba, era simplemente una manera de lograr pagar sus gastos. Nunca se había sentado a considerar el tipo de trabajo que le gustaría hacer o que se le daría bien. Estas cuestiones son esenciales si deseas triunfar, porque a menos que disfrutes con tu trabajo y seas bueno en él, es muy difícil que vayas a producir algo excelente. Y si tu trabajo no es bueno, ¿cómo puedes esperar que te lo paguen bien? Hay un viejo dicho que reza: haz lo que te gusta y el dinero le seguirá. Si algo te gusta, es mucho más probable que estés dispuesto a poner más esfuerzo en ello para llegar a ser realmente bueno. La mayoría de las personas entienden esto al revés. Trabajan para ganar el dinero que les permita hacer las cosas que les gustan. En consecuencia, acaban hartos 5 de cada 7 días al trabajar en algo que no les apasiona, y después se preguntan por qué no llegan a ningún sitio. El joven se reconoció de nuevo en lo que la editora estaba describiendo. Pero ¿cuánta gente realmente disfruta con su trabajo? Muy pocos. Pero ¿cuántas personas logran riqueza? Sí, ya sé lo que quieres decir. Lo que propones es que antes de buscar un trabajo o empezar una nueva empresa, deberíamos preguntarnos seriamente si nos gusta ese tipo de trabajo, si concuerda con nuestro talento personal y si nos aproxima a las metas económicas y profesionales que nos hemos marcado. ¿Así es? Bueno, supongo que tiene sentido. Ojalá se me hubiera ocurrido esto hace años, cuando aún estaba en el instituto. No puedes cambiar el pasado, pero puedes crear tu futuro. La cuestión ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? No sé. Por eso estoy aquí. Creo que lo que realmente me gustaría hacer es crear mi propia empresa. Estupendo. ¿Y qué es lo primero que necesitas hacer? ¿Elaborar un plan de acción? ¡Exacto! Toda empresa precisa de un plan de acción. Un plan bien pensado y organizado. Si por cualquier razón necesitas pedir dinero prestado, lo que cualquier inversor te va a pedir es un buen proyecto empresarial. Querrán ver que has pensado en todo, porque saben por experiencia que es muy poco probable que una empresa salga adelante si no cuenta con un plan de acción bien organizado que marque el rumbo. Por eso, si quieres procurarte riqueza abundante mediante un proyecto empresarial, debes pensar bien en cuáles son tus metas y después planificar lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Más tarde, esa misma noche, el joven repasó las notas que había tomado. El cuarto secreto de la riqueza abundante. El poder de un plan de acción organizado. Si quieres asegurarte el éxito de tus metas, debes desarrollar una estrategia, un plan de acción organizado. Recuerda siempre la regla de oro en la resolución de problemas. Cuando crees que ya has explotado todas las posibilidades, recuerda una cosa. No lo has hecho. Si quieres triunfar en algo, debes hacer tres cosas. Organizarte, organizarte y organizarte. Utiliza la técnica de los 10 puntos para desarrollar un plan para cada una de tus metas, realizando una lista de 10 maneras posibles de lograr tus objetivos. Antes de aceptar un trabajo o abrir una empresa, hazte las siguientes preguntas. ¿Disfrutaré con este tipo de trabajo? ¿Está el trabajo en consonancia con mis talentos y capacidades? ¿Me acercará a mis metas profesionales y económicas? El quinto secreto. El poder del conocimiento especializado. La historia de Gloria Brown era increíble pero cierta. Hacía tan solo 7 años que la habían despedido en un reajuste de plantilla debido a la recesión económica. Trabajaba de oficinista en una pequeña compañía, pero perdió su empleo. Aunque no parecía haber ninguna perspectiva de trabajo, se las arregló no solo para encontrar un modo de salir adelante, sino que además creó su propia empresa, y a finales de su primer año ganaba 5 veces más que en su puesto anterior. La señora Brown parecía tener poco más de 55 años. Era una mujer diminuta, vestía con esmero un traje de tela escocesa que resaltaba sus cabellos pelirrojos cortados a la altura de los hombros y sus radiantes ojos castaños. Pero lo que más le llamó la atención al joven fue su sonrisa, tan genuina y tierna que parecía literalmente iluminar su rostro. El joven estaba deseoso de averiguar cómo se las había arreglado la señora Brown para tener tanto éxito en unas circunstancias, en apariencia, desastrosas. Si quieres riqueza abundante, debes aprender a beneficiarte de cualquier situación. El joven recordó lo que el anciano de origen chino le había dicho. En toda adversidad, en cada problema, se oculta la semilla de un beneficio mayor o equivalente. ¿Podría ser realmente cierto? Pensó para sí. Durante los primeros meses de paro, no me sentía tan positiva. De hecho, mi situación me deprimía realmente porque no podía ver ninguna salida. Pero entonces conocí a un señor oriental. Mi frigorífico decidió averiarse y tuve que llamar al servicio técnico. Apareció un señor mayor, de aspecto oriental. Mientras lo examinaba, le ofrecí una taza de té y comenzamos a hablar. Cuando le conté lo de mi despido por reducción de personal, se volvió hacia mí y mirándome me dijo: «Si la vida cierra una puerta, uno tiene que abrir una nueva». Fue entonces cuando mencionó los secretos de la riqueza abundante. Naturalmente me mostré escéptica, pero a la vez despertó mi curiosidad. Me estaba quedando sin ahorros, no tenía perspectiva alguna y ahora ni siquiera frigorífico. Merecía la pena investigar la posibilidad. Así que cuando me dio una lista con los nombres y teléfonos de 10 personas que según él podrían explicarme el poder de esos secretos, decidí contactarlas y averiguar de qué se trataba. Y me alegré de hacerlo, porque me enseñaron la lección más importante que jamás haya aprendido en la vida, que soy responsable de mi propio destino. Pase lo que pase, en todo tipo de circunstancias, soy responsable de mi futuro y tengo el poder de crear el futuro que deseo. El joven se sentía inspirado con solo escucharla, pues la señora Brown hablaba con verdadera pasión y convicción. No cabía duda de que realmente creía en lo que estaba diciendo. El secreto que más huella dejó en mí fue el poder del conocimiento especializado. Así que el antiguo dicho de que el conocimiento es poder es cierto, ¿no? No, el conocimiento es poder en potencia. Se convierte en poder solo cuando está debidamente organizado y se aplica con inteligencia a través de un plan práctico de acción encaminado a un objetivo concreto. El joven tomaba notas mientras la señora Brown seguía con su explicación. Los conocimientos generales no tienen valor en lo que a la acumulación de riqueza se refiere. Puedes saber innumerables trivialidades, pero eso no va a afectar a tus ingresos ni va a traerte riqueza, a no ser que te las arregles para participar en uno de esos concursos de televisión, claro está. El conocimiento especializado, por otra parte, siempre te capacitará para crear ingresos. No importa en qué campo te desenvuelvas, si no tienes un conocimiento especializado, te resultará muy difícil triunfar. Y si lo piensas, tiene sentido. Por ejemplo, si un amigo te preguntase si estarías dispuesto a invertir tu dinero en un nuevo negocio que él tiene pensado, una tienda de antigüedades, por ejemplo, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? Querría saber si entiende de antigüedades y del mercado de antigüedades. Efectivamente, porque sabes que a menos que tu amigo conozca los artículos que va a comprar y vender y el mercado donde se venden, el negocio no saldría a flote. Pero, ¿con qué frecuencia nos aplicamos este mismo principio? Deseamos tener dinero y lo que el dinero nos proporciona, pero ¿cuántas veces nos planteamos lo que necesitamos saber al respecto? ¿Hasta qué punto investigamos cuestiones sobre impuestos, inversiones, formas de ahorro, todo lo cual es esencial si deseas procurarte una riqueza abundante? Si no conoces las leyes fiscales, puede que acabes pagando más impuestos de la cuenta. No me malinterpretes, sin embargo. No te estoy insinuando la evasión de impuestos, pero si conoces y comprendes la ley fiscal, si adquieres ese conocimiento especializado, puedes encontrar maneras de no pagar más impuestos de los estrictamente necesarios. El joven siguió escribiendo en su cuaderno. Su conocimiento del sistema fiscal y de los planes de inversión era absolutamente nulo. Era algo que debía rectificar, más que nada por su propia tranquilidad. Quién sabe, quizás hubiera una manera de reducir legalmente los impuestos que pagaba. Si buscas conocimiento especializado, puede que también puedas reducir lo que pagas por tus deudas. ¿Cómo se logra eso? Un buen ejemplo son las tarjetas de crédito. Muchas personas acaban acumulando una deuda importante en sus tarjetas de crédito y pagando enormes intereses a las entidades pertinentes. Les resultaría mucho más rentable pedir un préstamo a un banco y pagar lo que deben en la tarjeta, ya que generalmente los bancos ofrecen intereses mucho más bajos. De esa manera, mucha gente podría reducir de forma significativa lo que mensualmente debe abonar por intereses. ¿De verdad? ¿Está usted insinuando que puedo reducir lo que pago en intereses sobre las deudas de mi tarjeta de crédito? Por supuesto. Eso es increíble. Pero qué estúpido he sido. Bueno, no te martirices. Por lo menos ahora comienzas a ver la importancia de unos conocimientos especializados, ¿no? Vaya que sí. El conocimiento especializado es igualmente importante si deseas obtener un trabajo bien remunerado. Si deseas ganar un buen salario, debes averiguar cuáles son los trabajos mejor pagados y qué conocimiento especializado debes obtener para poder ejercerlos. ¿Qué cualificaciones te hacen falta y cómo puedes lograrlas? Igualmente, si decides abrir una empresa por tu cuenta, necesitarás asegurarte que conoces todo lo necesario acerca de ese negocio. Entiendo lo que dice, pero uno no puede saberlo todo. Eso es cierto. No estoy sugiriendo que tú personalmente tengas la respuesta para todo, pero necesitas tener acceso a esas respuestas. Si no sabes mucho sobre impuestos, necesitas un asesor de confianza que conozca bien el tema. Si desconoces un producto o un servicio importante para tu negocio, necesitas saber quién puede proporcionarte esa información. Si no sabes demasiado acerca de un aspecto concreto de tu negocio, digamos marketing, necesitas los servicios de un experto en el tema, conocedor de los productos y de los servicios con los que trabajas. Ni el mejor de los abogados puede conocer todo lo que hay que saber sobre la ley. Existen demasiados estatutos y regulaciones para que un solo hombre pueda retenerlas en su cabeza. Y además, la ley cambia continuamente. Pero un buen abogado sabe dónde encontrar en cada momento la información que necesite sobre las leyes pertinentes. Bueno, ¿y qué hizo usted para crear su fortuna? Sabía que tenía que encontrar una fuente de ingresos. Pero la primera cuestión era, ¿qué podía hacer yo? O, ¿en qué estaba especializada? La respuesta fue que no estaba especializada en casi nada, y de lo único que sabía un poco era de informática. No tenía ninguna titulación ni ningún conocimiento especializado, pero sabía que si quería atraer prosperidad a mi camino, debía remediar esa falta. Así, decidí estudiar informática por la noche. Mi lógica era que los ordenadores iban a desempeñar una función esencial en cualquier negocio o empresa, y que, por tanto, alguna titulación en informática me sería válida para casi cualquier negocio. Funcionó muy bien. Con un pequeño ordenador, una impresora y un teléfono, abrí una agencia de asesoramiento que dirigía desde mi casa. Me puse en contacto con varias firmas locales y averigüé si utilizaban ordenadores, para qué los utilizaban y qué tipo de problemas estaban experimentando. Ya veo. Conocimiento especializado acerca de posibles clientes y de sus necesidades. Exactamente. De esta manera averigüé en qué área podía prestarles servicio. Esta quizás sea el área más importante de conocimiento especializado. Conocer las necesidades de tus clientes potenciales. Si sabes lo que la gente quiere y necesita, puedes triunfar en cualquier negocio. Demasiada gente comienza un negocio centrada en lo que piensan que pueden ofrecer. Pero el enfoque empresarial que más funciona es el que parte del punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere o necesita? Y a partir de ahí, ¿satisface sus necesidades? Después de averiguar lo que mis posibles clientes necesitaban, me fue posible elaborar propuestas que señalaban cómo mis servicios podrían mejorar la eficacia de sus empresas y ahorrarles dinero. Podía instalarles hardware, crear programas de software para cubrir sus necesidades y mostrarles la forma de sacar el mejor partido posible a los ordenadores que ya tenían instalados. Y además, podía demostrarles que en menos de un año recuperarían todo lo que habían invertido en mis servicios. Así que todo el mundo estaba contento. ¿Sabes quién fue mi primer cliente? El joven negó con la cabeza. La compañía que me había despedido. Sabía que esta firma estaba luchando por sobrevivir a la recesión y calculé que mediante un sistema informático especializado podría reducir sus gastos administrativos en un 25%. Mis conocimientos de la compañía me ayudaron muchísimo y a los 6 meses de haberles instalado los ordenadores y el nuevo sistema informático, la compañía había recuperado el 35% de su coste. Estaban tan impresionados que me ofrecieron unos honorarios anuales para que cada año realizase un trabajo de evaluación del rendimiento y uso de su sistema informático. En el primer año había logrado 25 contratos y ganaba 5 veces más de lo que conseguí de oficinista. Para el año siguiente, el negocio había crecido tanto que tuve que emplear a varias personas, y a los 3 años estaba facturando más de 200 millones de pesetas. Como ves, el anciano tuvo razón cuando me dijo que cada adversidad encierra la semilla de un beneficio mayor o equivalente. Si no hubiera perdido mi puesto de trabajo, nunca hubiera adquirido conocimientos informáticos y no estaría donde estoy hoy. Y todo gracias al conocimiento especializado. Bueno, el conocimiento especializado por sí solo no es una garantía de éxito. Recuerda que existen 10 secretos para la riqueza abundante y que todos ellos son igualmente importantes. Pero nadie ha reunido riqueza en abundancia sin haber adquirido antes unos conocimientos especializados sobre la ley fiscal, los planes de inversión y de ahorro, su propio campo empresarial o lo que sus clientes quieren o necesitan. Dígame algo, dijo el joven antes de marcharse. ¿Cuál era el nombre de la compañía para la que trabajaba el señor Oriental? ¿Por qué? ¿Deseas entrar en contacto con él? Sí. Me temo que ya lo he intentado yo en vano. 3 meses después de haberle conocido, llamé a la oficina central para averiguar dónde se encontraba. ¿Y dónde estaba? Bueno, eso es lo extraño. La compañía no tenía ningún registro de que un hombre con esas características trabajase o hubiese trabajado jamás para ellos. Esa noche, el joven repasó sus apuntes. El quinto secreto de la riqueza abundante. El poder del conocimiento especializado. Nadie ha reunido jamás riqueza en abundancia sin haber adquirido antes un conocimiento especializado sobre la ley fiscal, los planes de inversión y ahorro, su propio campo empresarial o sobre lo que sus clientes quieren o necesitan. El conocimiento es poder solo cuando se organiza bien y se aplica de forma inteligente en la consecución de un fin definido. No es preciso que tú mismo lo sepas todo, pero necesitas saber dónde y cómo obtener la información que irás precisando. El sexto secreto. El poder de la perseverancia. No fue hasta el siguiente fin de semana que el joven pudo reunirse con la próxima persona de la lista. Stuart Tetchley era un actor famoso. Estaba de rodaje al otro extremo del país, pero había tomado un avión para pasar el fin de semana en la ciudad, y al recibir el mensaje del joven, quedó en reunirse con él el sábado por la mañana en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. El joven estaba entusiasmado y un poco nervioso ante la perspectiva de conocer a una celebridad, pero cuando llegó el momento, descubrió que Stuart Tetchley era una persona muy normal y no se daba aires de grandeza. De hecho, saludó al joven como si se tratara de un viejo amigo al que no había visto desde hacía siglos. A pesar de rondar los 40, tenía el aspecto de alguien de 30 años. Su pelo era negro y largo, y llevaba gafas redondas y doradas sobre sus grandes ojos de garza. Vestía pantalones vaqueros con un jersey de cuello alto color crema y una cazadora bomber de cuero. —Así que la semana pasada conociste al anciano oriental. —Sí —replicó el joven, pasando a repetir su encuentro con el anciano. —Yo lo conocí hace 12 años, en esta misma cafetería. Y ese encuentro cambió por completo el rumbo de mi carrera y de mi vida. —¿En qué sentido? —Bueno, en aquel entonces estaba atravesando un mal bache en mi carrera profesional. No tenía demasiado trabajo y, por tanto, me buscaba la vida de camarero esperando que mi suerte cambiara. Un día entró un señor de origen oriental y bastante diminuto que se sentó en esta misma mesa en la que ahora estamos nosotros. Eran alrededor de las 4 de la tarde, una hora tranquila. Le pregunté qué deseaba tomar y pronto entablamos conversación. Mencioné que era un actor sin trabajo y me quejé de los problemas a los que uno se enfrenta en esta profesión. Demasiadas personas detrás de muy pocos papeles y una industria que carece de fondos. En un momento dado, más del 90% de los actores están en paro o realizando otro tipo de trabajo para poder ganarse la vida entre un papel y otro. Entonces el anciano me dijo: «Puedes esperar a que las circunstancias adecuadas surjan o crearlas tú mismo». En mi defensa le dije que había ido a un gran número de entrevistas y sesiones de casting, pero que no me habían llevado a ningún sitio. Levantó su mirada del plato y me dijo: «Entonces tienes que ser como un cantero». Le pregunté qué quería decir con eso y él replicó: «El cantero martillea la roca una y otra vez sin que en un principio vea ningún tipo de grieta. Pero si continúa con ello, llegará un momento en que la roca se abrirá. Un único golpe no romperá la piedra, sino la acumulación de muchos de ellos. Si quieres agrietar la roca del éxito, tendrás que seguir martilleando hasta que se rompa». A lo que yo respondí: «¿Así que usted cree que debo seguir presentándome a sesiones de casting hasta que consiga un papel?». Él asintió. «Por supuesto. La diferencia entre la gente que triunfa y la que no muchas veces no radica en el talento de las personas, sino en su perseverancia. Los triunfadores comienzan a tener éxito cuando los otros se retiran por un fracaso. pasó a nombrar a muchos famosos. Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Sean Connery... Todos se habían tenido que enfrentar al rechazo al principio de sus carreras profesionales. Se dice que Sylvester Stallone ni siquiera hablaba bien e incluso tuvo problemas para encontrar a un agente que lo representara. Al final decidió escribir un guión para su propia película en la que interpretaría el papel principal. Mandó el guión a varias productoras, pero una tras otra lo rechazaron. Pero no renunció. Continuó perseverando hasta que una compañía productora decidió que haría la película con una condición: que otra persona interpretase el papel principal. Pero aunque Stallone pasaba por estrecheces económicas, en su astucia se mantuvo firme a sus convicciones, siguió insistiendo y por fin la productora accedió a que él interpretara el papel principal de Rocky. Y esa película, rechazada por tantas productoras, ganó el Oscar a la mejor fotografía. Como ves, el éxito de Sylvester Stallone no fue debido a un talento excepcional, sino a su perseverancia. Me sentí realmente inspirado por lo que el anciano estaba diciendo. En aquella época, no era consciente de la importancia de la perseverancia, del hecho de que incluso las superestrellas han sido objeto de rechazo a lo largo de su carrera. Más tarde, descubrí que no solo habían sufrido el rechazo, sino que algunas de ellas habían tenido que atravesar rechazos muy importantes. El anciano pasó entonces a hablarme de los secretos de la riqueza abundante. ¿Qué pensaste de ellos? Bueno, en un principio me mostré escéptico, pero no tenía nada que perder. Así que decidí averiguar más sobre ellos y ver si podían ayudarme. Fue a partir de entonces que mi vida empezó a cambiar. Y estoy hablando de cambios de gran envergadura. De un puesto de camarero y de no tener un céntimo, pasé a lograr mi primer papel después de más de un año y un contrato que valía un cuarto de millón de dólares. Bromeas. ¿Tu vida cambió de esa forma tan drástica? Ahí tienes el poder de los secretos, añadió el actor haciendo un gesto afirmativo con la cabeza. Cuando conocí al anciano, me sentía deprimido y apático respecto a mi carrera como actor. No veía ninguna salida. No podía conseguir un agente, cuanto menos un trabajo. Más de 30 agentes me habían rechazado, y algunos de ellos me habían aconsejado que me buscara otra profesión. Me dijeron que no tenía madera de actor. Y entonces conocí al anciano y descubrí los secretos de la riqueza abundante. Todos los secretos me ayudaron de una manera u otra. Pero en retrospectiva, creo que el que más necesitaba aprender era el poder de la perseverancia. El joven sacó su cuaderno y bolígrafo, listo para tomar algunas notas. La perseverancia es una de las cualidades más subestimadas en cualquier logro humano. Calvin Coolidge, el presidente número 34 de los Estados Unidos, escribió que nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que un hombre de talento sin éxito. El genio tampoco. El genio no premiado es casi un axioma. La educación por sí sola tampoco. El mundo está lleno de cultos sin gloria. Solo la perseverancia y la firmeza son omnipotentes. Una de las diferencias más importantes entre alguien que triunfa, ya sea en la adquisición de riqueza o en llegar a la cumbre en su profesión, y alguien que no lo hace, es que la persona triunfadora persiste y jamás renuncia. Aun cuando se enfrente a obstáculos y rechazos, nunca se dará por vencido. Sabían lo que querían y continuaron persiguiendo su objetivo hasta que lo lograron. De hecho, la mayoría de las personas triunfadoras a lo largo de la historia han reconocido que no hubieran logrado sus objetivos si no hubieran sido perseverantes. Imagínate por un instante que estás intentando inventar un nuevo producto. ¿Cuántas veces estarías dispuesto a probar antes de darte por vencido? 100 veces, 1000, 2000 veces o quizás 5000 veces. El joven se encogió de hombros. Porque Thomas Edison, uno de los inventores con más logros de todos los tiempos, tuvo que intentarlo 10000 veces antes de inventar la primera bombilla eléctrica. Si no hubiera perseverado, puede que hoy no la conociésemos. O si fueras miembro de una banda de rock, ¿cuántas veces te tendrían que rechazar las compañías discográficas para que te dieras por vencido? ¿5, 10, 20? Creo que para la vigésima vez me hubiera dado por aludido. Pues hay una banda que no se dio por vencida. Y si lo hubiera hecho, habría perdido la oportunidad de ser una de las bandas de rock más famosas del mundo. A los Beatles se les rechazó más de 50 veces antes de conseguir su primer contrato. Déjame que te ponga un último ejemplo. Imagínate que el sueño de un joven es llegar a ser un gran jefe de Estado. A pesar de sus muchos esfuerzos, para la edad de 32 está en la bancarrota. Cuando llega a los 35, su amor desde la niñez muere y un año más tarde él sufre un colapso nervioso. En los años siguientes pierde una elección tras otra. ¿Cuándo es hora de renunciar? No sé, pero no da la impresión de que sea el tipo de hombre que va a llegar a ser un gran jefe de Estado. El hombre que te acabo de describir es Abraham Lincoln. Afirmó Stuart con una sonrisa. El joven continuó con sus notas. No tenía ni la menor idea de que personas tan logradas hubiesen fracasado de forma tan estrepitosa o que se les hubiera rechazado con tanta frecuencia. Pues así es. De hecho, las personas que han triunfado lo han hecho gracias a que han fracasado muchas veces. El joven sonrió mientras se afanaba con sus anotaciones. Retirando la vista de su cuaderno, añadió. No entiendo eso. ¿Estás insinuando que si continúas intentándolo tarde o temprano lo conseguirás? Sí, la mayoría de las veces es así, siempre que aprendamos de nuestros errores. Thomas Edison no continuó repitiendo el mismo experimento 10,000 veces antes de inventar la bombilla, sino que aprendió de los resultados de cada experimento y realizó las modificaciones oportunas. La perseverancia es una cualidad que todos tenemos de niños. Después de todo, ¿te has fijado cómo los bebés acaban aprendiendo a andar a pesar de los muchos trompicones y caídas que sufren? Pero, ¿por qué perdemos esa virtud? Muchas veces tenemos miedo al rechazo y al fracaso. Otras, perdemos la fe en nosotros mismos. Pero lo que olvidamos con más frecuencia es que el fracaso y el rechazo son ingredientes indispensables para el éxito. De hecho, se podría afirmar que cuanto más fracases o más rechazo sufras, más éxito tendrás. No veo cómo puede ser eso cierto. El fracaso y el rechazo son pasos necesarios en la escalada del éxito. Aprendemos de nuestros errores y de esa manera nos acercamos más a nuestro objetivo. George Bernard Shaw lo expuso de esta manera. Cuando era joven, observé que 9 de cada 10 cosas que hacía eran un fracaso. Pero como no quería ser un fracasado, trabajé 10 veces más. Puedes tomar como ejemplo a cualquier persona que realmente haya tenido éxito en la profesión de su elección. Y verás que en todos los casos, esa persona ha atravesado una serie de fracasos y rechazos antes de triunfar. Para cuando descubrí la importancia de la perseverancia, había perdido virtualmente la esperanza de conseguir un trabajo como actor, y mucho más de ser famoso. Pero entonces, pude ver que si deseaba llegar a triunfar, tenía que seguir intentándolo. Creía en mí mismo y en mis habilidades. Tenía una meta concreta, y realicé un plan de acción organizado. Continué solicitando trabajo hasta que 9 meses después logré un papel. Pero no es fácil perseverar si cosechas un fracaso tras otro, si no obtienes resultados positivos. Nadie ha dicho que sea fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero una de las diferencias entre los triunfadores y los no triunfadores es que para los primeros, los fracasos no son tales, sino experiencias de las que aprender. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, simplemente que si no obtienes los resultados deseados o esperados, aprenderás de la experiencia y lo intentarás de nuevo. De hecho, no hay manera de triunfar en algo a menos que estés dispuesto a cometer errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. Theodore Roosevelt lo expresó así. Es mucho mejor atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos, aún marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho ganan ni mucho sufren, porque habitan en la penumbra donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Una de las razones por las que tan poca gente triunfa es que muchos no están dispuestos a pasar por el mal trago del fracaso y el rechazo. Pero hay algo que puede contribuir a la perseverancia en tiempos de fracaso. ¿Qué es? La forma en que analizas cada una de tus tentativas. Lo que quiero decir con esto es que cuando la gente fracasa normalmente se centra en lo que hicieron mal. Esto, a su vez, hace que se sientan mal consigo mismos, pierden confianza y ya no se sienten motivados a probar otra vez. Aquellos que triunfan se centran en lo que hicieron bien. Así que incluso cuando no lograron los resultados deseados, se preguntan a sí mismos, ¿qué es lo que hice bien para durar lo que duré? No te sigo. Bueno, pongamos el ejemplo de un vendedor de ordenadores. Este coge el teléfono y hace una primera llamada a un posible cliente. Se presenta a sí mismo y le pregunta al cliente si está interesado en comprar un ordenador. El cliente dice que no. Fin de la conversación. ¿Cómo logró que la conversación durase lo que duró? Hizo una llamada, contactó con un posible cliente e intentó venderle el ordenador. Con ese conocimiento, prueba de nuevo, pero esta vez pregunta algo diferente. Le pregunta al siguiente cliente si le interesaría obtener información sobre lo último en tecnología informática para empresas. Esta vez, el cliente dice que está interesado, pero que no tiene tiempo para examinar la cuestión. ¿Qué hizo el vendedor bien? Preguntó algo diferente y averiguó que el cliente estaba demasiado ocupado para dedicarle tiempo a pensar sobre un nuevo ordenador. El vendedor prueba de nuevo con otra pregunta. ¿Le interesaría dedicarme 5 minutos para que le explique cómo podría reducir en un 50% sus gastos y su tiempo en la administración de su empresa? Este cliente está ocupado, pero también está interesado en averiguar cómo reducir sus costes. Perder 5 minutos no le va a suponer demasiado, así que decide concordar una cita. El vendedor ha logrado una cita, y así se le ofrece la oportunidad de hacer una venta. Esta es la manera en que piensan los grandes inventores. Se preguntan, ¿qué hice bien y me permitió durar todo ese tiempo? Esa es la misma pregunta que nos tenemos que hacer si deseamos perseverar en nuestra empresa, ya se trate de la venta de productos o de la creación de riqueza. El joven continuó tomando notas mientras Stuart Edgley proseguía con sus explicaciones. Yo solía pensar que nuestras vidas estaban predeterminadas por el destino. O estaba escrito en las estrellas o no lo lograbas. Ahora estoy firmemente convencido de que todos tenemos el poder de crear nuestro propio destino. Uno de los momentos más inspirados de mi vida fue cuando aprendí que somos con mucho superiores a cualquier cosa que jamás pueda sucedernos. Si tomamos el enfoque del cantero y seguimos martilleando, acabaremos lográndolo. Stuart Edgley metió la mano en el bolsillo de la cazadora y sacó un trozo de papel. Siempre llevo esto conmigo, dijo mientras se lo ofrecía al joven, para recordarme el poder de la perseverancia. El joven lo abrió y encontró un pequeño poema. No abandones. Cuando las cosas, como siempre, se tuerzan. Cuando el camino que tomaste cuesta arriba parezca. Cuando los ingresos son bajos y las deudas altas crezcan. Cuando reír quieras y suspirar tengas. Cuando la presión insoportable sea. Descansa un instante, pero no abandones tu meta. La vida tan extraña, giros y vaivenes nos ha otorgado. Como todos, aprendemos tarde o temprano. A muchos, un fracaso los ha derrumbado. Cuando podrían haber ganado, si hubieran aguantado. No renuncies, aunque tu paso parezca letargado. Otro golpe y ya lo has logrado. El éxito es fracaso vuelto boca abajo, el color plateado en las nubes de la duda. Nunca puedes lo cerca que estás a ver. Lo cercano, lejano a menudo puede parecer. Así que en la lucha nunca vayas a ceder. Y de los reveses cotidianos, haz el triunfo florecer. Edgar A. Guest. Aquella noche, el joven pensó mucho e intensamente sobre su vida. En retrospectiva, ahora podía ver que la perseverancia no era una virtud que hubiera fomentado. Tan pronto como las cosas se ponían difíciles o se topaba con obstáculos en el camino, renunciaba y buscaba algo diferente que intentar. Ahora, tras su encuentro con Stuart Edgley, se había dado cuenta de que si deseaba triunfar en algo, debía tomar la resolución de cambiar y volverse como un cantero. Cualesquiera que sean los obstáculos que se crucen en su camino, debe persistir y nunca dejar de perseverar hasta que lo logre. Tomó su cuaderno y volvió a repasar las notas que había tomado en su encuentro con Stuart Edgley. El sexto secreto de la riqueza abundante. El poder de la perseverancia. El éxito no es normalmente el resultado de un esfuerzo, sino de la acumulación de muchos esfuerzos. La diferencia entre la gente que triunfa y los que no, no radica necesariamente en su talento, sino en su perseverancia. Después de una acción que no produjo los resultados deseados, siempre pregúntate, ¿qué hice bien para que durase ese tiempo? De esta manera, siempre te sentirás animado a probar de nuevo. Si adoptas la táctica del cantero, perseveras, nunca dejas de insistir y aprendes de cada experiencia, siempre lograrás la empresa que te propongas. El séptimo secreto. El poder de la regulación de gastos. La siguiente persona en la lista era una mujer llamada Judy Orman. La llamó a la mañana siguiente para confirmar su cita de la tarde. La señora Orman dirigía su propia empresa desde un despacho situado en su hogar. Una casa amplia e independiente en una de las urbanizaciones más codiciadas de la ciudad. Era una mujer de color de grandes dimensiones, solo un poco más baja que el joven, y que parecía rondar los 40. La señora Orman era una mujer atractiva con unos ojos marrones de mirada profunda y pelo largo trenzado. Vestía ropa informal, un jersey rojo holgado y una malla negra. El despacho de la señora Orman se encontraba en la parte posterior de la vivienda. Se trataba de una habitación amplia y bien iluminada. En la esquina de la habitación había un gran escritorio de roble de estilo antiguo y una silla de director. A la derecha del escritorio se veía un equipo informático, una workstation, con dos teléfonos y otros dispositivos de lo último en material de oficina. A la izquierda del escritorio había una cristalera que daba a una terraza pavimentada de piedra situada al lado de un jardín bastante grande y digno de admiración. El césped mostraba un pequeño gradiente que acababa a los pies de un magnífico sauce llorón que se levantaba a sólo unos metros de un pequeño cobertizo de madera. Pero lo que hacía de la vista un lugar especial era el río que corría a espaldas del jardín. ¡Qué vista tan maravillosa! Debe ser fantástico disfrutar de este panorama mientras se trabaja. La señora Orman sonrió y dijo: Gracias, sí que lo es. Era uno de mis sueños poder trabajar desde casa y tener vistas a un río. Y por supuesto, una de las grandes ventajas de trabajar desde casa es que puedo dedicarle más tiempo a mi familia, en vez de tener que perderlo en viajar en trenes atestados de gente o en un tráfico mortal. Sé de gente que pierde 3 horas en ir y venir del trabajo. ¿Te imaginas? Estamos hablando de 15 horas o el equivalente a 2 días de trabajo a la semana. El tiempo es algo muy preciso hoy en día, mucho más valioso que el oro, porque una vez que se ha ido, no se puede recuperar. La señora Orman indicó al joven que se sentara en uno de los sillones mientras que ella tomaba asiento en el otro. Así que desea saber más sobre los secretos de la riqueza abundante. Así es. ¿Cómo supo usted de ellos? Veamos. La primera vez que oí sobre ellos fue hace 10 años. Me encontraba en unas circunstancias muy diferentes de las actuales. Mi primer marido y yo acabábamos de separarnos y estaba ahogada en deudas. Tenía cientos de miles de pesetas cargadas en mis tarjetas de crédito. El banco me había denunciado por el impago de mi hipoteca y estaba en trámites de embargarme la casa. El juez me dio 1 mes para llegar a un acuerdo con mis acreedores o lo perdería todo. Dios mío, ¿cómo se las arregló para salir de tal embrollo? Recuerdo muy bien ese día. Estaba hecha un mar de lágrimas. Sentada en un banco en los alrededores del juzgado, me sentía desesperada y no sabía qué hacer. La situación parecía imposible de resolver. En ese instante, sentí la calidez de una mano sobre mi hombro. Me volví y vi sentado a mi lado a un señor mayor de origen oriental. Iba vestido con un traje y asumí que se trataba de un magistrado o algo similar. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le agradecí su interés, pero le dije que no creía que él pudiera hacer nada para ayudarme. Se quedó a mi lado y me habló. No recuerdo mucho de lo que dijo, pero una frase en particular se grabó en mi memoria. Se refería a la regla de oro en la resolución de problemas. Cuando creas que has explorado todas las posibilidades, recuerda una cosa. ¡No lo has hecho! El joven sonrió para sí al recordar que el anciano le había dado a él ese mismo consejo. El anciano habló sobre los secretos de la riqueza abundante. Huelga decir que nunca había oído hablar sobre tal cosa, pero lo que el anciano estaba diciendo me resultó realmente intrigante. Era la primera vez que oía a alguien decir que teníamos el poder de controlar nuestro propio destino. Toda mi vida me habían dicho que la vida podía ser generosa o cruel contigo, que podíamos ganar o perder, que todo dependía de nuestra suerte o del destino. Y ahora tenía enfrente mía un hombre diciéndome que todos tenemos control sobre nuestra vida y que todos tenemos la capacidad de crear prosperidad en nuestras vidas. Antes de marcharse, el anciano me entregó un pedazo de papel que, según él, me ayudaría a resolver mis problemas. Me quedé perpleja cuando lo abrí y vi que lo único que contenía era una lista con 10 nombres y 10 números de teléfono. Sé a lo que se refiere. Debo admitir que no albergaba demasiada esperanza, pero me puse en contacto con las personas de la lista y presté atención a lo que tenían que decir. Todas ellas me proporcionaron testimonios fascinantes, Y aunque no estaba convencida de que los secretos fueran a dar resultado en mi situación, intenté poner en práctica lo que había aprendido de esas personas, y de forma gradual mi vida comenzó a cambiar. El joven sacó sus ya inseparables cuaderno y bolígrafo y comenzó a tomar notas. Cuando acabó de escribir, levantó la vista y preguntó. De manera que empezó a cambiar su vida. Primero estaba más alegre porque me sentía con más control sobre mi destino. Pero además, ante mi total sorpresa, en el transcurso de 3 años pagué todas mis deudas y ahorré lo suficiente como para iniciar mi propio negocio desde casa. ¿Y cuáles cree usted que fueron los secretos que más le ayudaron a realizar tal cambio? Quiso saber el joven, intrigado por la experiencia de la señora Orman. Todos me ayudaron, pero en retrospectiva el secreto que en aquella época tuvo un efecto más profundo en mi vida fue el poder de la regulación de gastos. ¿Regulación de gastos? ¿Se refiere a realizar un presupuesto? Algo así. ¿Cómo puede un presupuesto ayudarte a originar riqueza? Bueno, ante todo, recuerda que la riqueza no está determinada por lo que ganas, sino por lo bien que puedes vivir con el dinero que ganas. ¿Qué diferencia hay? Ciertamente, cuanto más dinero ganes, más cosas podrás costearte y mejor será tu estilo de vida. Eso no es necesariamente cierto. De hecho, en muchas ocasiones observarás que cuanto más dinero ganes, más dinero tendrás que gastar y más sacrificios deberás hacer. Por ejemplo, un sueldo mayor puede que suponga trabajar más horas y, por tanto, menos horas con la familia. Si ganases mucho más dinero, pero eso supusiera que apenas puedes pasar tiempo con tus hijos, ¿te considerarías rico o próspero? Ahora sé lo que usted quiere decir, admitió el joven mientras se frotaba el mentón. La riqueza o la prosperidad están más relacionadas con la calidad de vida que con los ingresos que recibes. No es preciso ser un multimillonario para experimentar la riqueza abundante. Todo lo que necesitas es tener lo suficiente para vivir la vida de la forma que deseas. Así que si lo que deseas es riqueza y prosperidad, lo primero que necesitas aprender es a vivir dentro de tus posibilidades, lo que significa regular tus gastos. Unos ingresos de 200.000 pesetas y unos gastos de 180.000 pesetas conducen a la satisfacción. Pero unos ingresos de 200.000 y unos gastos de 220.000 conducen a la miseria porque te llevarán al desastre. Sí, sé lo que quiere decir. Vivir de acuerdo con nuestros propios medios nos evita acumular deudas, pero no veo cómo eso puede ayudarnos a incrementar nuestros ingresos. Pero puedes hacerlo. De hecho, es así. Regular lo que gastas no solo es necesario para ser feliz con lo que ganas, sino que es un elemento esencial para crear más ingresos. ¿De verdad? ¿Cómo sucede? Nadie puede crear prosperidad ni riqueza sin una fuente continuada de ingresos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? El joven asintió con la cabeza, y ella prosiguió. Por mucho capital que tengas, a menos que lo repongas a través de unos ingresos, tarde o temprano se agotará. La única forma de crear una fuente regular de ingresos es o bien ganar más de lo que gastas o que el dinero que ganas trabaje por ti. ¿Se refiere a ahorrar e invertir el dinero? Sí. Si ahorras de forma regular y lo inviertes sabiamente, el dinero te producirá interés y crecerá. Pero para eso necesitas ganar lo suficiente para ahorrar e invertir. Quiero decir que con lo que gano apenas si puedo cubrir los gastos que tengo, cuanto menos ahorrar. Créeme, se puede hacer. Pero, por supuesto, debes comprometerte a ello. Tienes que comenzar por decirte, parte de mis ingresos son para mí. Todos mis ingresos son para mí. Bueno, acabas de admitir que apenas si tienes lo suficiente para salir adelante. Así que, hoy por hoy, ese dinero no te pertenece. Tus ingresos están mayoritariamente dedicados a pagar tus deudas. Sí, bueno, pero... Mucha gente, y yo era una de esas personas, debe luchar para que el dinero le llegue a fin de mes y solo trabajan para pagar deudas. Pero con frecuencia es así porque no se dan la opción de reservar parte de sus ingresos para sí. Si deseas crear riqueza abundante en tu vida, debes empezar por abonarte parte de tus ingresos y utilizar esa cantidad como ahorros o inversiones que creen una fuente de ingresos. No creo que me pueda permitir ahorrar mucho, si es que logro ahorrar algo. Si ese es el caso, quiere decir que no te has administrado bien. Créeme, no te puedes permitir el lujo de no ahorrar e invertir. Quizás tenga razón, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, lo único que puedo decirte es lo que funcionó en mi caso. Empieza por poner a un lado un 10% de tus ingresos. Ganes lo que ganes, regula tus gastos cotidianos de tal manera que no sobrepasen el 90% de tus ingresos netos. Te aseguro que es más fácil de lo que piensas. Solo debes ser disciplinado al respecto y hacer de ello un hábito. Es posible que suponga renunciar a unos cuantos lujos, pero es un sacrificio a corto plazo, y a la larga habrá merecido la pena. Permíteme mostrarte algo. Tomemos una situación hipotética y supongamos que te las has arreglado para ahorrar alrededor de 4.000 pesetas a la semana. Al año, eso supone 200.000 pesetas, y si pones ese dinero bajo un plan de ahorro con un interés del 8%, al cabo de 25 años habrías pagado 5 millones de pesetas, pero habrías ahorrado 15 millones. ¿De verdad? ¿Y cómo es posible? Interés compuesto. El primer año tu interés se calcula en base a las 200.000 pesetas, pero al año siguiente el 8% se aplicará a las 432.000 pesetas. De esta manera, de hecho, estás recibiendo intereses sobre el interés que el banco te da. Es extraordinario lo rápido que los ahorros crecen cuando se les aplica un interés compuesto. Por ejemplo, si ahorras 200.000 pesetas al año durante 35 años, habrías pagado 7 millones de pesetas, pero habrías acumulado más de 37 millones. ¿Pero qué me dice de la inflación? Si los precios se alzan en un 8% y tu inversión solo te aporta un 8%, no estarías en una situación mucho mejor que al principio. En eso llevas toda la razón. Es un punto realmente válido. El índice de crecimiento real de tus ahorros lo constituye el porcentaje por encima del índice de la inflación. Elegí el 8% como un mero ejemplo para ilustrar la manera en que puedes hacer que tu dinero crezca cuando aplicas una regulación de tus gastos y ahorras de forma regular. No cabe duda de que para ahorrar e invertir bien se necesita de un conocimiento especializado o de un experto en la materia, un asesor. Necesitas asegurarte de que el plan de ahorro o de inversión que elijas se adapta bien a tus necesidades. Eso dependerá de tus ingresos, de tu estado marital, de los incentivos de desgravación y de la disponibilidad que desees que ese dinero tenga durante un periodo de tiempo determinado. Pero lo más importante de todo esto es el principio de la regulación de gastos. Poner a un lado el dinero destinado al ahorro y a la inversión para que trabaje por ti y te produzca ingresos en el futuro. Y aunque pueda resultar obvio, cuanto antes empieces a regular tus gastos, mejor estarás en el futuro. Un retraso de incluso 10 años puede marcar una diferencia enorme. Por eso es muy importante empezar a ahorrar en la juventud. Seguro que no hay demasiada diferencia entre alguien que empiece a ahorrar a los 30 años y otro que empiece a los 20. Pongamos un ejemplo que te permita juzgar por ti mismo. ¿Quién estará más desahogado a los 65 años? ¿Un hombre que empezó a ahorrar 200.000 pesetas anuales a los 29 años y continuó así hasta los 65, u otro que empezó a los 19 años a ahorrar 200.000 pesetas, pero que dejó de hacerlo a los 29? Supongamos que ambos se suscribieron al mismo plan de inversión con un interés anual del 8%. ¿Quién tendría más dinero a los 65 años? Seguro que el que comenzó a ahorrar a los 29. Aunque empezó más tarde, siguió invirtiendo durante más años, y por tanto habría pagado 4 veces más que el otro. La señora Orman sonrió con malicia. De hecho, tu hombre habría pagado 7.200.000 pesetas en ese periodo, lo que supondría tener unos 40.400.000 pesetas para cuando alcance los 65. Pero en el caso del joven que empezó a ahorrar a los 19, y a pesar de haber abandonado el plan a los 29, es decir, a pesar de haber invertido solo 2 millones de pesetas, su cuenta habría acumulado casi 50 millones de pesetas. ¿Habla usted en serio? ¿10 años pueden marcar una diferencia tan enorme? Las cifras hablan por sí solas, ¿no te parece? El joven respiró hondo, consciente de que tendría que empezar lo antes posible. Pero aún no sabía cómo se las iba a arreglar para destinar parte de sus ingresos al ahorro. Debo admitir que, en teoría, su idea de regular gastos y de ahorrar me parece fabulosa. Pero ¿hasta qué punto se puede implementar en la práctica? ¿Cómo se las arregló usted para conseguirlo? Cuando oí por primera vez la importancia de regular los gastos, yo también me mostré reservada al respecto, especialmente porque tenía acreedores a los que debía mucho dinero. Pero sabía que, si deseaba salir adelante, tendría que intentarlo y poner el 10% de mis ingresos a un lado para invertirlos en el futuro, además de pagar mis deudas. ¿Cómo es posible pagar deudas y ahorrar a la vez? Hablé con cada uno de mis acreedores y les expuse las dificultades económicas en las que me encontraba. Les propuse pagarles mensualmente una cantidad fija de mis ingresos. Sabían que yo no tenía ingresos suficientes para pagarles de una vez, y con esos pagos fraccionados al menos llegarían a recuperar su dinero. Después elaboré un presupuesto. Viviría con el 70% de mis ingresos. Emplearía un 20% para saldar deudas y el otro 10 lo ahorraría. De esta manera, logré un sentido de avance ya que estaba saldando mis deudas y además acumulaba cierta riqueza. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea fácil. Tuve que renunciar a bastantes extravagancias. Por ejemplo, en vez de almorzar en un restaurante, me llevaba bocadillos al trabajo, compraba muchos menos platos precocinados, salía de copas en contadas ocasiones y solo me compraba ropa en las rebajas. Pero una vez que elaboré el presupuesto, me sentí mucho más motivada a trabajar y en unos cuantos años no solo había saldado todas mis deudas, sino que además había ahorrado lo suficiente para abrir mi propio negocio. De hecho, fue esa regulación de gastos la fuente de inspiración de mi negocio. ¿De qué manera? Como ya te puedes imaginar, tuve que vivir con un presupuesto bastante apretado y pronto descubrí que en las subastas podían encontrarse verdaderas gangas. Un día, mientras le mostraba a una de mis amigas una de mis últimas adquisiciones en una subasta, se me ocurrió la idea. Mi amiga me preguntó cómo podría enterarse de otras subastas en el área y eso me condujo a pensar que posiblemente había mucha gente interesada en asistir a ellas. Así que empecé a editar un pequeño boletín mensual con información sobre todas las subastas locales. Después, puse un pequeño anuncio en la prensa local y establecí un módico precio por la suscripción anual al boletín y la respuesta fue extraordinaria. Se me ocurrió ampliar el servicio al resto del país. Así pues, puse anuncios en otros periódicos locales y pronto recibí una avalancha de suscripciones. ¡Es formidable! Sí, la verdad es que lo es. Y todo gracias al poder de la regulación de gastos. Si no hubiera ahorrado dinero, no hubiera tenido los medios para iniciar mi negocio y este no hubiera dado resultados si no hubiese controlado los gastos de operación. ¿Sabes que casi el 80% de los negocios fracasan en los primeros 12 meses de apertura porque han invertido más de su capital disponible? El joven negó con la cabeza. Pero aún más importante, la regulación de gastos me sirvió no solo para montar mi negocio, sino que me garantizó riqueza para el futuro al lograr que mis ahorros trabajasen por mí. ¿Realmente usted cree que eso es tan importante? Absolutamente. Veamos, no estoy insinuando ni por un instante que vivas como un ermitaño y que te niegues todos los placeres de la vida para hacerte rico. Pero si la prosperidad es importante para ti, tendrás que hacer unos cuantos sacrificios, aprender a gastar de acuerdo con tus medios, a no acumular deudas, ni pedir dinero prestado, a menos que puedas devolverlo. Conocí a un hombre, decorador de profesión, que ganaba bastante poco y vivía en una casa alquilada con una esposa y 4 hijos que alimentar. Este señor pidió un préstamo de 1,5 millones de pesetas para su negocio, pero en vez de invertirlo, lo gastó en unas vacaciones de 6 semanas para él y su familia en Disney World, Florida. Cuando volvió de las vacaciones, ni siquiera podía comprarles zapatos nuevos a sus hijos. Su familia nunca estará bien cuidada y en su vejez tendrá que vivir de una subvención estatal porque no ha aprendido la importancia de regular sus gastos. Como verás, mucha gente cree equivocadamente que su vida está controlada por el destino, la suerte o las circunstancias. La verdad es que no podemos culpar a nadie de la situación en la que nos encontramos, excepto a nosotros mismos. Batallamos para ganarnos la vida cuando podríamos decidir y desarrollar el tipo de vida que deseamos. Esa fue la lección más importante que jamás he aprendido. Tu destino no está escrito en los astros, como algunas personas quieren hacerte creer. Tu destino lo escribes tú, y solo tú, cada día de tu vida. La gente con frecuencia culpa al estado de la economía, al gobierno, a los padres o incluso al clima de los problemas que tienen. Pero la verdad es que la única persona responsable de tu vida eres tú, y solo tú tienes el poder de cambiarla. Nuestros pensamientos y acciones determinan el curso de nuestra vida, y los secretos de la riqueza abundante te muestran cómo adoptar un rumbo más provechoso y cómo crear el destino de tus sueños. El joven, que había continuado tomando notas mientras la señora Orman hablaba, acabó de escribir y levantó la mirada. Así que lo que usted está diciendo es que la regulación de gastos no nos aportará riqueza de la noche a la mañana, pero que nos ayudará a reunir riqueza abundante para el futuro. Exactamente. Y virtualmente cualquier persona puede beneficiarse de ello. Primero, asegúrate de que no incurres en deudas innecesarias. En segundo lugar, procura que tu dinero trabaje por ti. Pero uno debe esperar durante mucho tiempo antes de recoger frutos. Estoy de acuerdo en que la regulación de gastos y el ahorro puede ayudar en la vejez. Pero ¿cómo puede ayudarnos a crear riqueza ahora o en un futuro inmediato? Si deseas riqueza abundante, deberás levantarla y necesitarás unos cimientos sólidos. La regulación de gastos no te hará rico de la noche a la mañana ni en el transcurso de un año, pero te permitirá construir para el futuro. Te permitirá cuidar mejor de tu familia, alejarte de las deudas y, por último, te servirá para ser una de las menos del 10% de personas que son económicamente independientes cuando llegan a la vejez. Con solo destinar un 10% de tus ingresos mensuales al ahorro, lograrás, lento pero seguro, reunir un capital que invertir en la creación de riqueza. Pero ten cuidado con los planes de hazte rico rápidamente. Las inversiones de alto riesgo pueden ser peligrosas. Es mejor aplicar un poco de cautela y no arrepentirse después. Es cierto que a veces uno debe correr riesgos en la vida, pero deben ser riesgos meditados, no apuestas al azar. El joven acabó de escribir y levantó la vista. Pero una vez que hayas acumulado mucho dinero, seguramente no necesitarás ejercer un control sobre tus gastos. Descubrirás que los gastos de una persona invariablemente aumentan en proporción directa a sus ingresos. Tan pronto como los ingresos aumentan, la gente empieza a gastar más. Una casa más grande, un coche mejor, unas vacaciones más lujosas, ropa de marca, restaurantes más caros. A menos que tomen la decisión consciente de regular gastos. Es cierto que existen algunas personas que no necesitan preocuparse por lo que gastan, pero para la gran mayoría ese no es el caso. Incluso muchos millonarios necesitan controlar gastos. De hecho, una de las razones por la que muchas personas a las que le ha tocado la lotería acaban de nuevo sin una peseta es porque no regulan lo que gastan. Se dedican a gastar sin pensar en el mañana. Recuerda que la riqueza consiste en crear una fuente de ingresos continua. Si no logras esa fuente continua, el dinero acabará agotándose, igual que un pantano sin un río que lo alimente. Por tanto, no puedes crear riqueza abundante o mantenerla sin hacer uso del poder de la regulación de gastos. Un poco más tarde, el joven releyó las notas que había tomado durante su encuentro con la señora Orman. El séptimo secreto de la riqueza abundante. El poder de la regulación de gastos. La riqueza no viene determinada por el dinero que ganas, sino por la calidad de vida resultante. La regulación de gastos te ayuda a vivir a gusto dentro de tus posibilidades y a crear más ingresos. Cualquier persona con ingresos limitados necesita administrar lo que gasta para asegurarse una fuente continua de ingresos. Parte de tus ingresos te pertenecen. Destina el 10% de lo que ganas a la inversión. De esta manera, estarás creando riqueza para el futuro. Haz que tu dinero trabaje por ti en vez de trabajar siempre por dinero. El octavo secreto. El poder de la integridad. Habría resultado difícil encontrar a una persona en toda la ciudad que no hubiese oído hablar de los almacenes Honesty Henry. Se trataba de una cadena de grandes almacenes famosos por vender productos del hogar a precios sin competencia. La ética era simple. Si deseas un artículo de confianza, pero no te importa demasiado la marca, no hay mejor lugar para comprarlo que Honesty Henry. No había trampa ni cartón. El envasado y empaquetado del artículo era simple para mantener los costes bajos. Además, los almacenes garantizaban la devolución del dinero sin discusión en todos los productos. El fundador y propietario de la cadena era Henry Brooks, la octava persona en la lista del joven. Cuando entró en el despacho, el señor Brooks se levantó inmediatamente de su sillón para saludarle con un cálido apretón de manos. Era un hombre de 54 años, estatura baja y regordete. Llevaba unas gafas gruesas de concha negra que le daban a los ojos la apariencia de un par de canicas en su rostro grande y redondo. El joven le relató con brevedad su encuentro con el anciano de origen oriental. —¡Estupendo! Así que quieres ser rico. —Sí. —¿Y qué piensas de los secretos de la riqueza abundante que conoces hasta ahora? —Son francamente muy interesantes. ¿Qué sabe usted al respecto? Permíteme que retrocedamos 30 años en el tiempo. Tenía 20 y pocos años y anhelaba ganar mucho, mucho dinero. No me preocupaba demasiado cómo lograrlo, pero mi objetivo era llegar a ser millonario a los 40 años. Y ese era mi principal problema. ¿Por qué? Pensé que la solidez de propósito era esencial para crear riqueza abundante. Lo es, pero no me refiero al objetivo de hacerme millonario. No había nada malo en ello. Mi problema radicaba en que no me importaba cómo lograrlo. Estaba tan inmerso en ese anhelo que no le presté atención a uno de los secretos más importantes de la riqueza abundante, el poder de la integridad. ¿Recuerdas que en la Biblia se dice: ¿qué ganará un hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Pues te aseguro que jamás se escribieron palabras más verdaderas que esas. Nadie es más pobre que el que ha perdido su integridad o el respeto por sí mismo. Por mucho dinero que poseas, nunca te sentirás próspero o rico. La riqueza que acumules será pasajera, a menos que te comportes con integridad. Intentar hacerse rico por medio del fraude o del engaño es como construir una casa sobre la arena. Tarde o temprano se hundirá. Uno de mis primeros trabajos fue con una compañía de vidrio aislante. A decir verdad, era puro fraude. Íbamos a un domicilio y le ofrecíamos a los propietarios una inspección gratuita de las ventanas de la vivienda. Naturalmente, les recomendábamos que las reemplazaran por otras nuevas y les ofrecíamos un presupuesto especial, a mitad de precio, si nos permitían emplear su vivienda para fines publicitarios. Les decíamos que el trabajo total rondaba el 1.000.000 pesetas y les convencíamos de que podrían ahorrarse 500.000 pesetas si nos permitían hacer unas fotos de su casa antes y después del cambio de las ventanas. La verdad es que me resultaba fácil. Descubrí que tenía cierto talento para persuadir a la gente y conseguir que firmase un contrato. Yo recibía una comisión de un 20% por cada cliente, además de una bonificación, así que me iba muy bien. Podía ganar más de 400.000 pesetas en una semana. Pero un día todo cambió. Llamé a una vivienda y un señor mayor, de origen oriental, abrió la puerta. Me invitó a pasar y le solté la típica cantinela sobre el estado de sus ventanas. Cuando acabé, me preguntó: ¿quién se beneficiará si le compro esas nuevas ventanas? ¿Usted o yo? Bueno, espero que ambos, repliqué. Después me miró fijamente a los ojos y dijo: sinceramente, ¿cree que necesito cristales nuevos? Según su criterio profesional, ¿es realmente necesario reemplazar esas ventanas? Había algo en ese anciano, no estoy seguro de lo que era, que me hacía sentirme incómodo. No podía mentirle. Y por primera vez, desde que comencé a trabajar, respondí con sinceridad. Me levanté dispuesto a marcharme. Pero el hombre también lo hizo, y cogiéndome la mano me dio las gracias por haber sido sincero. Me dijo que había notado que yo deseaba triunfar en la vida y me preguntó si deseaba conocer una manera mejor de lograrlo. Obviamente sentí curiosidad, así que me volví a sentar para oír lo que tenía que ofrecer. Pensé que igual sabía de algún tipo de inversión con la que ganar mucho dinero, pero resultaron ser los secretos de la riqueza abundante. Me dio una lista de personas que, según él, podrían explicármelos en más detalle. Decidí ponerme en contacto con ellos para conocerlos y averiguar más al respecto. Los secretos cambiaron por completo mi actitud hacia la vida, y en consecuencia mi vida dio un giro. Entre otras cosas, al cabo de 2 años, mis ingresos se habían cuadruplicado. ¿Cómo lo logró? Empecé con un puesto de mercado de artículos para el hogar. A los 2 años, ya había abierto mi propio establecimiento. 3 años más tarde tenía una cadena de 30 tiendas, y otros 2 después, el número ascendía a 75, con unos ingresos brutos de millones de libras esterlinas. ¿Y usted aduce su éxito a los secretos de la riqueza abundante? No me cabe la menor duda. Y el que más impacto tuvo en mi vida fue el poder de la integridad. ¿Integridad? Sí. Una táctica honesta y con principios. ¿De verdad que ser honesto le ayudó a triunfar? Por supuesto. Si quieres triunfar y crear riqueza abundante, la honestidad y la integridad son esenciales, y te diré por qué. Primero, es muy difícil que una persona con un mínimo de conciencia se sienta bien consigo misma si en sus transacciones comerciales es deshonesta. Si no estás a gusto contigo mismo y con lo que haces, es muy difícil mantener la motivación. En segundo lugar, todo lo que hacemos en la vida se nos devuelve. ¿Sabes cómo funciona un boomerang? Sí, claro. Lo arrojas y vuelve a ti. Pues así es la vida. Es una de sus leyes más básicas y todos los libros de religión nos advierten sobre ella. La religión hindú la llama karma, la Biblia el juicio, cosechas lo que siembras. Llámala como quieras, pero nadie puede eludirla. Nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos son como un boomerang que siempre vuelve a quien lo arrojó. ¿Lo que usted insinúa es que si uno engaña a la gente, te acabarán engañando? Exactamente. Puede que no lo haga la misma persona a la que tú engañaste, pero siempre te ocurrirá. El joven pensó en su trabajo. A veces hacía cosas que no eran estrictamente honestas. La más obvia de ellas era, por ejemplo, engañar a su jefe y escabullirse del trabajo por motivos de enfermedad cuando realmente no estaba enfermo. Sabía que no estaba bien, pero su razonamiento era que, como todo el mundo lo hacía, ¿por qué iba a ser el único en no hacerlo? ¿Qué haces si todo el mundo está haciendo algo deshonesto? Lo que otras personas hagan no es de tu incumbencia. Ellos tampoco pueden escapar de la ley del karma. Así que es un poco estúpido usar las acciones de los demás como justificación de nuestra propia conducta. Además, todo engaño y fraude sale a la luz tarde o temprano. Siempre acaban descubriéndonos. Y cuando sucede, todo lo que hemos construido se derrumbará como una tonelada de ladrillos. Pero seamos realistas. La mayoría de las personas ricas son un tanto delictivas, ¿no? En absoluto. La noción de que las personas ricas son delincuentes es tan ridícula como sugerir que todos los pobres son santos. De hecho, siempre que encuentres pobreza, también encontrarás delincuencia. Los índices más altos de delincuencia se encuentran en las zonas más pobres. ¿Por qué es así? Porque la carencia y la pobreza son a veces excusas para la delincuencia. La riqueza abundante solo se logra mediante la honestidad y la integridad. Pero según mi propia experiencia, la mayoría de las personas en empresas y negocios engañan o hacen trampas. Me da la impresión de que te relacionas con la gente equivocada. Pero ¿por dónde trazas la línea que separa lo que está bien y lo que está mal? Especialmente si tus competidores son deshonestos. Lo más fácil es que cuando consideres un curso de acción a tomar, te hagas unas preguntas. La primera, ¿es legal? Si se trata de una actividad ilegal, te estás metiendo en problemas. La segunda, ¿es moralmente correcta? ¿Por qué habría de preocuparme por eso? Si no es ilegal, no puedes meterte en líos. Es cierto en lo que concierne a la policía y la ley. Pero recuerda que lo que hagas vuelve a ti. Si te ganas la vida de una manera que no es moralmente correcta, tarde o temprano saldrá a la luz. Y entonces, ¿cómo te sentirás cuando todo el mundo descubra tu conducta? Solo tienes que abrir el periódico para ver que los actos inmorales en negocios o en la vida personal pueden conducir a una persona a la ruina. El joven asintió con un gesto. Lo que nos lleva a la tercera pregunta que debes formularte. ¿Me harás sentirme orgulloso de mí mismo? Si no te sientes orgulloso de lo que haces, es porque hay algo censurable en ello. La cuarta pregunta es, ¿me agradaría que mi familia sepa lo que voy a hacer? ¿Estaría tu madre orgullosa de ti si se enterase? Si estás pensando en hacer algo que fuese motivo de vergüenza más que de orgullo para tu familia, es una buena indicación de que no es lo adecuado. Y por último, ¿me respetaré a mí mismo después de hacerlo? Si estás a punto de hacer algo que ponga en entredicho tus principios, estarás sacrificando el respeto por ti mismo. Es muy difícil convivir con alguien a quien no respetas, especialmente si esa persona eres tú. En última instancia, la fórmula más segura es simplemente no hacer ni decir nada que no quisieras que te hagan o digan de ti. Cuando el joven acabó de escribir esas preguntas en su cuaderno, levantó la vista y le preguntó al señor Brooks. O sea, que si alguna de las respuestas a esas preguntas resulta ser no, independientemente de lo rentable que sea la transacción, lo mejor es no seguir adelante. Así es. Con demasiada frecuencia la gente comete el error de intentar hacer dinero y adquirir riqueza sin tener en cuenta sus principios o las nociones básicas de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Piensan que el dinero es un fin en sí, pero no es cierto. El dinero es un medio hacia otros fines. Y con frecuencia, cuando nos centramos en esas otras metas, en vez de en el dinero, descubrimos que podemos llegar a ellas con más facilidad. Gracias por compartir todo esto conmigo, dijo el joven cuando se levantó de la silla, listo para despedirse. Me ha dado mucho sobre lo que reflexionar. Me gustaría hacerle una última pregunta antes de marcharme. ¿Vive ese señor oriental aún en la misma dirección? Ni siquiera sé si vivió allí alguna vez. ¿Qué quiere decir? Unos meses más tarde volví a esa casa. Solo quería darle las gracias por sus consejos y ayuda y comunicarle el giro tan enorme que mi vida había dado. Pero en esa ocasión me saludó una pareja de ancianos quienes insistieron en que llevaban viviendo en esa casa 20 años. Nunca habían oído hablar de un anciano oriental. También le pregunté a los vecinos, pero nadie sabía nada de él. Esa noche, antes de acostarse, el joven repasó las anotaciones que había hecho. El octavo secreto de la riqueza abundante. El poder de la integridad. ¿De qué se beneficia un hombre que gana el mundo pero pierde su alma? Nuestras acciones, palabras e incluso pensamientos son como bumeranes. Siempre vuelven a nosotros. Intentar crear riqueza mediante el engaño y el fraude es como intentar construir una casa sobre arena. No tardará en derrumbarse. Cuando consideres un curso de acción en tu vida personal o en una empresa, formula las siguientes preguntas. ¿Es legal? ¿Es moralmente correcto? ¿Me hará sentirme orgulloso de mí mismo? ¿Me gustaría que mi familia se enterase? ¿Me seguiré respetando a mí mismo después de haberlo hecho? El noveno secreto. El poder de la fe. Al día siguiente, el joven se despertó más temprano de lo habitual. Su mente estaba inquieta. Sabía que los secretos de la riqueza abundante habían funcionado para las personas que había conocido, pero ¿funcionarían para él? Esa era la cuestión, y no podía estar seguro de la respuesta. Tenía ideas sobre cómo montar su propia empresa, pero ¿y si fracasaba? ¿Qué ocurriría si acababa con menos de lo que ahora tenía? Había estado debatiéndose toda la noche con ese dilema, pero no había sacado nada en claro. Nunca se le había dado bien tomar decisiones importantes. Una elección equivocada podría ser desastrosa y tener profundas repercusiones para el resto de su vida. Esperaba que la siguiente persona de la lista pudiese ayudarle de alguna manera. A pesar de estar ya calvo y bien entrado en los 60, Simon Lewis conservaba cierto vigor juvenil. Hacía ejercicio con regularidad y disfrutaba de las actividades al aire libre, que según él, le ayudaban a mantenerse joven. Se veía en él a un auténtico y brillante hombre de negocios que había triunfado. Vestía un inmaculado traje de sastre gris, corbata roja y un pañuelo a juego. El señor Lewis era el propietario de una agencia de seguros de vida que él mismo dirigía desde un amplio complejo de oficinas de su propiedad a las afueras de la ciudad. Su empresa era bien conocida en la industria y se la consideraba un líder del sector con unos ingresos brutos que, cuando menos, eran 10 veces superiores a los de su competidor más cercano. Y sin embargo, el joven descubrió que el señor Lewis no había gozado siempre de una situación tan próspera y brillante. De hecho, casi toda su vida, hasta sus 60 años para ser precisos, había luchado por mantenerse a flote y malvivir. Hasta hacía 5 años, había vivido en un minúsculo apartamento en una de las zonas más desoladas de la ciudad, y ante la imposibilidad de alquilar un local comercial, tuvo que conformarse con utilizar por despacho la cocina de un complejo medio derruido de locales comerciales. Pero allí estaba hoy, sentado frente al joven, el fundador de una de las compañías de seguros de vida más rentables del país. El joven estaba ansioso por saber cómo había logrado hacer girar la rueda de la fortuna de manera tan drástica en un intervalo de tiempo relativamente tan pequeño. Todo comenzó hace poco más de 5 años. Estaba sentado en la cocina que hacía las veces de despacho preguntándome qué podía hacer para mejorar mi situación. Tenía cerca de 60 años y en esa etapa de mi vida en la que debería estar pensando en un relajado retiro, tenía muchas deudas y ningún ahorro. Había leído un artículo en la revista Time que señalaba que menos del 8% de los hombres y del 2% de las mujeres son económicamente independientes a los 65 años. Menos de un 1% podían describirse como adinerados. Era una idea deprimente. Me parecía estar encerrado en un callejón sin salida, así que, allí sentado, uní mis manos y recé para que algo me sacara de esa situación. De pronto una voz dijo: «No se preocupe. Puede que nunca suceda». Me di la vuelta y vi detrás mío a un señor oriental bastante mayor mirándome con una sonrisa. Me preguntó por qué estaba trabajando en la cocina. Le expliqué que los tiempos eran duros y asintió. Los tiempos duros nunca se acaban, pero la gente dura sí. Comenzamos a charlar y no pasó mucho tiempo antes de que el anciano mencionase los secretos de la riqueza abundante. Nunca había oído nada de ellos, pero sus palabras parecían tener sentido. Antes de marcharse, me entregó una lista con 10 nombres y números de teléfono, y me dijo que si quería cambiar mi vida y empezar a procurarme riqueza abundante, haría bien en ponerme en contacto con esas personas. Huelga decir que me puse en contacto con ellas, y lo que siguió a continuación fue un milagro. Mi vida cambió a niveles que nunca hubiera imaginado, y todo gracias a los secretos de la riqueza abundante. ¿De qué manera le ayudaron? Me mostraron que yo era responsable de mi situación en la vida y que tenía el poder de cambiarla. Pero creo que el secreto que me resultó más útil en ese momento, cuando estaba perdiendo la esperanza y la confianza en el futuro, fue el poder de la fe. ¿Fe? ¿Qué tiene que ver la fe con la riqueza? Todo. Todo en la vida comienza con la fe. No perseguiríamos un sueño, ni abriríamos empresas, ni invertiríamos o ahorraríamos para el futuro si no fuese porque tenemos fe en lo que vamos a emprender. Una vez que la duda se apodera de nosotros, por desgracia dejamos de intentarlo y abandonamos la empresa. Cuando conocí al señor oriental, había estado intentando ingeniar maneras de impulsar mi negocio. La idea que se me había ocurrido era diseñar una campaña publicitaria y lanzarla en uno de los periódicos financieros de ámbito nacional. El único problema que existía era el riesgo que ello implicaba, al ser una empresa costosa y no existir ninguna garantía de éxito. Pero si llegaba a funcionar, los beneficios serían muy altos. ¿Qué hizo? Nada, como siempre. Seguí pensando, ¿y si no funciona? En ese caso me iría a la ruina. Para llevar a cabo la campaña iba a necesitar un cuantioso préstamo del banco, así que si no funcionaba, me pasaría los próximos 5 años trabajando solo para pagar el préstamo. ¿Y qué razones tenía para confiar en que funcionara? Me decía a mí mismo. Nunca me habían salido bien las cosas, así que ¿qué garantía tenía de que ahora sería distinto? Fue entonces cuando una de las personas que conocí a través de la lista del anciano me dijo que en momentos de duda y vacilación solo hay que hacerse una pregunta. ¿Qué harías si supieras que no puede fallar? Y yo le dije que si estuviera totalmente seguro de que no podía fracasar, pediría el préstamo y haría esa campaña a nivel nacional. El hombre me contestó, ahí tienes la respuesta. Haz lo que harías si supieras que no puede fallar. Después, escribió algo en un trozo de papel y me lo pasó. Era una sola frase, pero dejó una profunda huella en mí. Decía, sé decidido, poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Sé decidido. Jamás en mi vida había sido decidido. Siempre había tenido la tendencia a que los temores y las dudas me impidieran llevar a cabo ciertas empresas. De hecho, ahora que miro atrás, creo que esa fue una de las razones por las que nunca me fue bien en los negocios. Siempre permití que el miedo y la duda hicieran presa en mí, y no tomaba las decisiones pertinentes cuando eso era lo que se necesitaba. El joven se identificaba con lo que el señor Lewis decía. Sabía que cuando se enfrentaba a la necesidad de tomar una decisión importante, él también tenía esa tendencia a retrasarla, una tendencia que no ayudaba a triunfar en los negocios. Pero ¿qué podía hacer al respecto? ¿Sabes una cosa? Durante toda mi vida he oído decir a la gente que es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo en absoluto. Pero en mi experiencia, pienso que la gran mayoría, en lo más hondo de su corazón, cree que es mejor no intentarlo y desear que hubiera salido bien si lo hubiesen intentado, a intentarlo y fracasar. La mayoría de las personas temen al fracaso, a meter la pata, pero lo cierto es que la única manera de fracasar es no intentarlo. Siempre y cuando intentes hacer algo, es imposible fracasar completamente porque, cuando menos, habrás aprendido de la experiencia. Demasiadas personas no llegan nunca a hacer dinero porque su miedo les impide correr riesgos. Pero lo curioso es que la vida es un riesgo. Permíteme que te muestre algo. Prosiguió el señor Lewis al tiempo que le alargaba un poema enmarcado para que lo leyese. Riesgos. Reírte es arriesgarte a parecer estúpido. Llorar es arriesgarte a parecer sentimental. Buscar a otro es arriesgarte a establecer un compromiso. Exponer tus sentimientos es arriesgarte a exponer tu verdadero ser. Expresar tus ideas y sueños ante una multitud es arriesgarte a perderlos. Amar es arriesgarte a que ese amor no te sea correspondido. Vivir es arriesgarte a morir. Esperar es arriesgarte a desesperar. Pero hay que correr riesgos, porque lo más arriesgado de la vida es no arriesgarse a nada. La persona que nada arriesga, nada hace, nada tiene y nada es. Puede que evite el sufrimiento y el dolor, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer, amar, vivir. A sus actitudes encadenados son esclavos, han renunciado a la libertad. Solo la persona que se arriesga es libre. Anón. ¿Y para correr riesgos necesitas tener fe? Exactamente. Cuidado, que no estoy insinuando en ningún caso que debas apostar todo lo que tienes a la ruleta rusa. Correr riesgos al azar es insensato y nunca te conducirá a la riqueza. Me refiero a riesgos mesurados relacionados con proyectos en los que crees, a perseguir tus objetivos a través de un plan organizado sin dejar que el miedo al fracaso o a la derrota te detengan. Tu vida cambiará solo cuando realices ciertos cambios necesarios y debes tener fe en tu capacidad de ponerlos en práctica. Todos los cambios suponen un elemento de incertidumbre y, por tanto, de riesgo. Pero no puedes llegar a otro puerto a menos que abandones el lugar en el que te encuentras ahora. Sí, pero ¿cómo puedes estar seguro de que has tomado la decisión correcta? Cuando tengas dudas, sigue tu instinto y confía en tu intuición, aun cuando te parezca ilógica e irracional. La gran mayoría de las veces, tu instinto te ayudará a hacer tu sueño realidad. Por eso es tan importante la fe. Una vez que tengas fe y la apliques a tu vida, verás que los milagros empiezan a ocurrir. ¿Pero cómo puede uno adquirir fe? No he sido educado en una religión y no sabría por dónde empezar. La fe no necesita de una religión. Siempre que tengas un corazón abierto, cualquier cosa que pidas se te dará, independientemente de tu inclinación religiosa. La fe se puede aprender y originar. Uno de los mejores consejos que jamás he recibido es siempre actuar como si... Actúa como si fueras a triunfar. Actúa como si fueras capaz de lograr tus metas. Actúa como si lo que vas a hacer fuese a salir bien. Actúa como si no pudieras fracasar en tu empeño y como si nada pudiese impedir que logres tu propósito en la vida. Actúa como si... repitió el joven mientras seguía tomando notas. Solo entonces empezarás a experimentar el éxito y a lograr tus objetivos. Verás que generalmente las cosas te saldrán bien. Y una vez que empieces a lograr lo que deseas, la fe en ti mismo y en la vida seguirán creciendo. También puedes realizar autosugestiones para aumentar la fe. Las autosugestiones afectan a tus creencias inconscientes. Cualquier cosa que te repitas lo suficiente pasará a formar parte de tu subconsciente. Por ejemplo, algunas de las sugestiones que yo empleé fueron: la riqueza de Dios fluye en mi vida y satisface cada una de mis necesidades y deseos. Nada puede detener ni retrasar la manifestación de la riqueza abundante en mi vida. Todo lo que sucede ocurre por una razón y un propósito, para enriquecer mi vida. Cualquier cosa que pida de la vida, la recibiré en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Repetí estas autosugestiones todos los días. Incluso las escribí, junto con otras, en la cara posterior de la tarjeta donde había definido mis objetivos. Las llevaba en mi cartera para acordarme de ellas de manera regular durante el transcurso del día. No me cansaré de repetir que una de las lecciones más importantes que he aprendido en la vida es que si tienes fe, puedes lograr cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Gracias por compartir todo esto conmigo, dijo el joven, ya listo para marcharse. Usted me ha ayudado a aclarar muchas dudas que tenía. Me alegro de haber podido serte útil. Toma. añadió alargándole una pequeña tarjeta. Puede que te resulte de valor. En la parte posterior de la tarjeta había un poema. Venid al filo, dijo. ¿Tenemos miedo? Contestaron. Venid al filo, dijo. Vinieron, les empujó y volaron. Guillaume Apollinaire. Más tarde, esa misma noche, el joven volvió a leer las notas que había tomado durante su encuentro con el señor Luis. El noveno secreto de la riqueza abundante. El poder de la fe. Cuando reflexiones sobre un proyecto en el que crees, después de elaborar un plan de acción organizado para asegurarte de su viabilidad, pregúntate, ¿lo haría si supiera que no puede fallar? Sé decidido, y poderosas fuerzas saldrán en tu ayuda. Siempre actúa como si fueras a lograrlo. Confía en tus instintos, sigue tu intuición. Repite autosugestiones para crear fe en ti mismo. Cualquier cosa que se repite lo suficiente llegará a formar parte de tu subconsciente. Las volvió a leer una vez más antes de cerrar el cuaderno y dirigirse hacia la ventana. Ahora ya sabía lo que debía hacer. Debía ser decidido y tener fe. Debía actuar. El décimo secreto. El poder de la caridad. El joven estaba ahora realmente entusiasmado por lo que había aprendido sobre los secretos de la riqueza abundante. Por primera vez en su vida, se creía capaz de procurarse riqueza. Cada día, había repetido religiosamente autosugestiones positivas acerca de sí mismo, que le ayudarían a establecer creencias subconscientes, que a su vez servirían para atraer la riqueza y sentirse bien al respecto. Había pensado mucho y detenidamente sobre lo que quería en la vida desde un punto de vista económico, social, profesional y emocional, y había escrito sus objetivos para hacer visualizaciones y verse con ellos logrados. Su gran sueño era hacerse escritor, pero no le interesaba escribir cualquier tipo de libros. Quería escribir algo que dejara huella en la vida de la gente que lo leyera. También tenía otros sueños: una casa independiente, grande y con su propia zona verde, como las que solía ver al lado del parque. También soñaba con tener dinero suficiente para mantener de forma desahogada a su futura familia. Había elaborado un plan de acción sobre lo que podía hacer para lograr sus objetivos. Se había marcado un presupuesto para reducir gastos. Se puso en contacto con todos sus acreedores y les explicó su situación económica. Si bien no podía pagarles de manera inmediata, les propuso pagarles en cuotas mensuales. El 20% de sus ingresos los destinó al pago de esas deudas. Este acuerdo contó con la aprobación de los acreedores, quienes apreciaron el hecho de que el joven hubiera sido honesto y sincero acerca de su situación en vez de intentar evadir las deudas como otros deudores hacían. También se aseguró de destinar a la inversión el 10% de todo lo que ganaba. Eso supuso tener que reducir sus gastos en ciertos aspectos no esenciales, pero era un precio muy pequeño a pagar por el alivio de saber que estaba saldando sus deudas y acumulando riqueza para el futuro. Había comprendido que si deseaba originar riqueza abundante en su vida, tendría que mantener su integridad en todas sus acciones. Recordó las palabras del señor Brooks. La vida es como un boomerang, sea lo que arrojes, tarde o temprano, volverá a ti. Al ser consciente de que para cualquier cosa que emprendiese necesitaría adquirir un conocimiento especializado del tema, se matriculó en un curso nocturno de escritura creativa y en otro sobre dirección de empresa. Y ahora, después de haber escuchado y hablado con la gran mayoría de las personas de su lista, finalmente tenía fe en que si los secretos de la riqueza abundante habían funcionado para ellos, también funcionarían para él. Sabía que a su debido tiempo podría lograr todo lo que concibiese o en lo que creyese. Solo quedaba una persona en la lista, y el joven estaba obviamente muy excitado ante la perspectiva de conocerlo. Además, sentía mucha curiosidad por averiguar cuál era el último secreto de la riqueza abundante. Jeffrey Lever vivía en una mansión con doble entrada y cuatro pisos en la zona más lujosa de la ciudad. Todas las residencias en esas tres calles consecutivas eran impresionantes mansiones, propiedad de famosos diplomáticos, millonarios y celebridades. En las semanas anteriores, el joven había tenido la oportunidad de visitar fantásticas residencias, pero la del señor Lever las sobrepasaba a todas. Se trataba de una imponente mansión del siglo XVIII. El interior parecía sacado de una de esas elegantes revistas de diseño y decoración. Las cortinas y la tapicería habían sido especialmente fabricadas para la mansión, y los muebles eran verdaderas antigüedades. Un mayordomo le abrió la puerta y lo condujo a una sala de estar. Tres de las cuatro paredes de la habitación estaban cubiertas por estanterías de libros, y la restante la componía una inmensa chimenea de mármol con un fuego de leña ya encendido. Encima de la chimenea había uno de los cuadros de pintura al óleo más sobrecogedores pero hermosos que el joven jamás había contemplado. Dos manos de dedos deformes, juntas como en un gesto de oración, alzadas hacia el cielo. En ese momento, la puerta se abrió y entró un anciano de pelo totalmente canoso y ojos azules. Los dos hombres se dieron la mano y realizaron las presentaciones pertinentes antes de sentarse en sendas sillas frente a la chimenea. «Vi que estaba admirando el cuadro», dijo el señor Lever, señalando hacia encima de la chimenea. «Sí, así es. No soy un entendido en arte, pero hay algo en ese cuadro que...» «También hay una bella historia detrás de él. Una historia verdadera que tuvo lugar hace 500 años, en un pequeño pueblo cerca de Nuremberg, en Alemania. Vivía allí una familia con 18 hijos. El padre, un hombre llamado Albrecht Dürer, era herrero de profesión y trabajaba más de 18 horas diarias para poder alimentar y vestir a sus hijos. Dos de los niños mostraron tener talento para el arte y ambos compartían el sueño de convertirse en pintores, pero sabían que su padre no tenía los medios necesarios para mandarlos a la Academia de Bellas Artes de Nuremberg. Así que los chicos hicieron un pacto. Arrojarían una moneda y el que perdiera trabajaría en las minas locales para pagarle al otro los estudios en la Academia de Bellas Artes. Después de los 4 años que le llevaría a un hermano graduarse, el otro tomaría el relevo, y el que había acabado costearía al otro hermano, bien con su trabajo de pintor o, si fuera preciso, trabajando en las minas, para que asistiera a la academia. Arrojaron una moneda y Albrecht Dürer, el más joven, ganó, así que se fue a la academia, mientras que su hermano Albert trabajaba en las minas. El talento de Albrecht fue pronto reconocido, y para cuando se graduó, ya cobraba unos honorarios bastante altos por sus obras. Volvió a su pueblo natal, y después de celebrarlo con una cena especial, alzó un brindis por su querido hermano Albert, sin cuyo sacrificio el éxito de Albrecht no hubiese sido posible. Finalizó su brindis con las palabras: «Y ahora, Albert, mi querido hermano, te toca a ti. Ahora puedes hacer tu sueño realidad y yo cuidaré de ti». Cuando toda la familia reconoció el gran sacrificio de Albert y brindó por su futuro en la academia, este empezó a llorar. «No, no, no», repetía. La habitación quedó sumida en el silencio. Albert, secándose las lágrimas, dijo en voz baja, apenas un suspiro: «Es demasiado tarde para mí. No puedo ir a Nuremberg». «Mirad», dijo, levantando sus manos artríticas y deformadas, manos en las que virtualmente cada hueso se había roto en sus 4 años de trabajo en las minas. «Coger el vaso para brindar ya me resulta doloroso, así que coger un pincel es imposible. Para mí es demasiado tarde». Albrecht Dürer llegó a ser un artista famoso, y sus obras cuelgan hoy en muchos museos y galerías de todo el mundo, pero nunca olvidó que su éxito solo fue posible gracias al sacrificio de su hermano, y como tributo realizó este cuadro. Ningún otro cuadro abriga tanto dolor, tanto amor y tantas lágrimas. Plasmó hasta el más mínimo detalle de las manos de su hermano, cada cicatriz, cada ampolla. Estas manos reflejan la gratitud y el sentido de culpabilidad del artista. se alzan al cielo como dando las gracias y pidiendo perdón. Lo colgué aquí porque me sirve de recordatorio de lo que yo considero una de las lecciones más importantes de mi vida. La abundancia casi nunca se logra sin la ayuda de los demás. Si una persona se niega a reconocer este hecho, no importa el dinero que haya amasado, cuántos coches o residencias posea, nunca se sentirá verdaderamente rica hasta que aprenda el décimo y último de los secretos, el poder de la caridad. ¿Caridad? Sí. La caridad es un elemento esencial para la riqueza abundante. Claro que, si solo estás interesado en acumular riquezas para ti y tu familia, puedes arreglártelas sin ser caritativo. Pero si ese es el caso, nunca experimentarás riqueza abundante. Recuerda que la riqueza no solo se mide por la cantidad de dinero o de posesiones que una persona adquiera, sino que está más bien relacionada con la calidad de vida. ¿Pero cómo está la caridad relacionada con la calidad de vida? ¿Has hecho alguna vez algo por alguien sin motivos ulteriores? ¿Has ayudado a alguien meramente porque podías hacerlo sin más? Puede que se tratase de algo tan simple como ayudar a alguien a cruzar la calle, o darle indicaciones a un desconocido que se haya perdido. El joven asintió. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste a gusto contigo mismo? ¿Satisfecho de que tu actuación sirviera de algo? Sí, claro. ¿Cómo te hubieras sentido si en vez de ayudar, hubieses continuado a lo tuyo e ignorado la situación en la que la otra persona se hallaba? Probablemente me hubiese sentido culpable. Así es. Puedes ver cómo, al practicar la caridad, automáticamente empiezas a sentirte a gusto contigo mismo. Te sientes capaz de contribuir a la sociedad. En consecuencia, en tu subconsciente, te creerás merecedor de recibir más. Puede que le ayude a uno a sentirse a gusto consigo mismo. ¿Pero le ayuda a uno a crear riqueza desde el principio? ¿Has oído hablar sobre el diezmo? Creo que sí. ¿No se trata de que los feligreses de una congregación religiosa le dan parte de sus ingresos a la iglesia? Sí, eso es. La práctica comenzó en los tiempos bíblicos cuando la gente empezó a dar un porcentaje de lo que ganaba, normalmente un 10%, a aquellos que lo necesitaban. Pero esa práctica no la llevaban a cabo solo los muy ricos, sino todos, excepto los muy pobres o desamparados. Los teólogos se han debatido sobre las posibles razones que dieron lugar al diezmo. Algunos asumen que se trataba de una forma rudimentaria de impuestos. Otros afirman que estaba diseñada para hacer de la sociedad un cuerpo más bondadoso. Pero de lo que muchos no se han percatado es que aquellos que lo practicaban obtenían beneficios mucho mayores que el valor del dinero que donaban. ¿Se refiere usted al hecho de sentirse bien con uno mismo? Sí, pero también porque al darle a otros, de hecho, estamos recibiendo, ya que lo que hacemos siempre vuelve a nosotros. Es como el círculo de la vida o el karma, llámalo como quieras. Hagas lo que hagas, siempre te será devuelto con creces. Puede que no proceda de la misma persona a la que diste, pero volverá de todos modos. Hace muchos años estaba atravesando ciertas dificultades económicas. Trabajaba muchas horas en mi propia empresa, pero no podía levantar cabeza. Un día conocí... a un anciano oriental. ¿Y a quién sino? Fue a través de él que aprendí los secretos de la riqueza abundante, y en especial, el poder de la caridad. En aquellos tiempos, yo argumenté que no podía permitirme el lujo de ser caritativo, de donar mi dinero. Pero el anciano insistió en que no podía permitirme el lujo de no ser caritativo. Huelga decir que me mostré bastante escéptico al respecto, pero más tarde conocí a alguien que me aseguró que cuando empezó a donar un 10% de sus ingresos, su situación económica comenzó a mejorar. Así que decidí probarlo y, ante mi sorpresa, funcionó. Me sentía mucho mejor conmigo mismo, más motivado, y mis ingresos comenzaron a aumentar. Lo único que te puedo decir es que el poder de la caridad ha tenido un gran impacto en mi vida. Hoy tengo riqueza en abundancia. Poseo esta casa, un chalet en Barbados, una casa en los Alpes, un Rolls Royce de colección, y mis ingresos netos sobrepasan los 20.000 millones. ¿Y de verdad cree que el poder de la caridad le ayudó? Sin lugar a dudas. Por supuesto, no fue lo único. Todos los secretos de la riqueza abundante desempeñaron un papel importante. Pero cuando empecé a compartir lo que tenía, destinando un 10% de mis ingresos a fines caritativos, empecé a sentirme más próspero, y no pasó mucho tiempo antes de que mis ingresos crecieran. Las oportunidades y los contratos empezaron a llover. Podrías decir que se trataba de una mera coincidencia, pero hay otras personas que te pueden contar historias similares. El joven tomó algunas notas sobre lo que el señor Lever estaba diciendo. La riqueza es algo así como un fertilizante. Si lo extiendes un poco, ayuda a que las cosas crezcan. En consecuencia, te devolverá riqueza. Pero si no lo tocas y lo apilas en un montón, empezará a oler de manera desagradable y será un peligroso foco de bacterias. Al donar parte de tu riqueza, al compartirla con otros que necesitan ayuda, el dinero se vuelve una fuente de bendiciones y vuelve a ti con creces. Pero debes tener medios antes de estar en una posición de ayudar a los demás. Muchas personas te darían la razón, pero la vida no funciona de esa manera. Después de todo, ¿crees que es más fácil para la persona que gana 100 millones decidir donar 10 millones que para la persona que gana 10 millones donar uno? Supongo que no. Admitió el joven, mordisqueándose los labios y frunciendo el ceño en actitud pensativa. Si estableces el hábito de destinar un 10% de tus ingresos a ayudar a otros, verás que eso graba en tu subconsciente una sensación de abundancia. Y a partir de ese momento, la riqueza empezará a correr por tu vida. Todo esto nos trae de vuelta a este cuadro. Añadió el señor Lever, señalando hacia la chimenea. Ninguno de nosotros puede lograr nada por sí solo. No importa lo que seas o de dónde seas. Siempre habrá otras personas que te han ayudado a lograr el éxito y la riqueza. Por eso es importante perpetuar el ciclo de la caridad. Más tarde, aquel mismo día, el joven hizo un pequeño resumen de las notas que había tomado. El décimo secreto de la riqueza abundante. El poder de la caridad. Muy raras veces se logra abundancia de algo sin la ayuda de los demás o sin ayudar a otros. Al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Procura destinar el 10% de tus ingresos a ayudar a los más necesitados. Siempre que das algo, se te devuelve con creces. Ayudar a los demás graba en tu subconsciente una sensación de abundancia. Epílogo. Cerró la puerta con suavidad para no despertar a su esposa y a sus hijos que aún dormían. Todavía no había despuntado el alba cuando se dirigió hacia el parque en chándal. Era una costumbre que había mantenido desde que conoció al misterioso anciano. Mientras caminaba, su mente voló hacia aquella mañana en que se conocieron. Habían sucedido tantas cosas en el transcurso de esos 5 años. Era inaudito, verdaderamente difícil de creer, el giro tan drástico que había dado su vida. En un año de conocer al anciano, el joven se las había arreglado para pagar sus deudas y ahorrar un 10% de sus ingresos en vista a invertirlos. 6 meses después, dejó su trabajo y montó una pequeña empresa de publicaciones para editar un boletín destinado a los pequeños empresarios y profesionales que trabajaban desde casa. Esa idea la desarrolló inicialmente al decidir crear su propia empresa y descubrir que existía muy poca información, apoyo y orientación disponible para el creciente número de personas que deseaban trabajar desde su hogar. Tuvo que aprender sobre tecnología informática, asuntos legales y fiscales, y toda una gama de servicios que un profesional que montase un negocio en su casa precisaba conocer. El boletín fue todo un éxito, y a los 18 meses ya había acabado su primer libro, al que le siguieron otros 6 en el transcurso de 3 años. De ellos, 5 se convirtieron en bestsellers mundiales. En aquella época, conoció y se enamoró de una mujer maravillosa con la que se casó, y ahora tenía 2 niños a los que adoraba. Su familia era, como solía decirle a la gente, el verdadero tesoro de su vida. Todo lo demás ocupaba un segundo plano. Se consideraría a sí mismo un hombre rico sin todo el dinero, sin la casa y todas las otras posesiones de las que ahora gozaba. Después de todo, solía decir, ¿qué precio puedes ponerle al amor, el gozo y la felicidad que mi familia me aporta? La gente le preguntaba de vez en cuando cómo se las había arreglado para que todo le saliese tan bien. Aquellos que lo conocían desde la época en que luchaba por sobrevivir estaban especialmente interesados. ¿Fue un golpe de suerte? ¿Le tocó la lotería? Les contó su encuentro con el anciano y los secretos de la riqueza abundante. Pocos lo creyeron, pero hubo algunos que escucharon e incorporaron los secretos de la riqueza abundante a sus vidas. Todos ellos, sin excepción alguna, experimentaron un aumento de ingresos considerable, pero además, como le confesaron al joven, adquirieron algo más valioso que el dinero y más precioso que los diamantes: una actitud diferente ante la vida. Ya no se sentían víctimas de las circunstancias, sino dueños de su propio destino. Saber que había ayudado a otros era para el joven el sentimiento más maravilloso del mundo. Cualquier hombre es rico cuando experimenta el gozo de ayudar a los demás. Cada mañana, mientras paseaba por el parque, albergaba la esperanza de encontrarse de nuevo con el anciano. Deseaba que supiera lo que había sucedido en su vida gracias a ese encuentro y a los secretos de la riqueza abundante. Le hubiera gustado darle las gracias por todo lo que había hecho por él. Pero esa mañana, como en todas las anteriores, no había ni rastro del anciano. En su camino de vuelta a casa ya amanecía y el sol descubría un cielo azul. El joven recogió el correo del buzón y se dispuso a calentar agua para prepararle a su esposa una taza de té. De súbito, el teléfono sonó y se sobresaltó. Eran las 7 de la mañana, una hora bastante infrecuente de recibir una llamada de teléfono. Cogió el teléfono. Sí, dígame. Buenos días. Usted no me conoce. Mi nombre es Arnold Banks. Perdone que le llame tan temprano, pero acabo de conocer un anciano que me ha dado su número de teléfono y me ha dicho que usted podría explicarme algo acerca de... Los secretos de la riqueza abundante. ¿Sí? Los secretos de la riqueza abundante. Por supuesto. Añadió el joven, sin poder ocultar la alegría que sentía. Será todo un placer.